Creo que ya se dejó grabar, ¿cierto? Para el que escuche esto en diferido. En realidad la reunión va a empezar en 15 minutos. Pero Eric ya dejó grabando. Sí, ya veo que está grabando. Listo, entonces hablen libremente sobre lo que quieran. En la descripción de la reunión de la sala de hoy está la agenda del día para que la vayan revisando. Yo vuelvo en 15 minutos o un poquito más y pues hoy Andrés y los que están pueden hacer la reunión. Bienvenidos, prueben sus micrófonos todos, por favor. Pruébenlos, miren que les estén funcionando bien y participen. Ya vengo, chao. Andrea, ¿y usted ha hablado más que todo, o sea, con la gente sobre este tema, sobre la cultura, digámoslo así? Pues como le digo, hace mucho ya no me meto así tan seguido. Pero sí es lo que hemos venido haciendo en estos, como le digo, ya 3 años, pues sobre todo como reunirse, mejorar estas herramientas, si llega gente nueva y pasan muchas cosas. Para algunos dirán, no, es que no ha pasado nada, ustedes solo se la pasan hablando. Mejor dicho, a lo que me refiero es que algunas personas. Bueno, primero que todo, usted sabe que el lenguaje está sujeto a interpretaciones, entonces de pronto alguien se puede ofender, pero alguien puede decir, no, hay que construir una ecoaldea. ¿Me hago entender? Hay que Claro. construir una ciudad circular. O si no, no es nada. Pero pues es ese tema y esto puede sonar ya dogmático y cansón, pero imagínese meter a X número de personas con la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo a una ciudad perfecta, entre comillas. Creo que no serviría de mucho, ¿sí me entiende? O sea, no, quien dice. No, la gente no está preparada para eso, ¿sí? Sí, pues suena feo porque suena como si uno fuera un iluminado o algo así, pero es más o menos eso. Es más o menos eso porque, no sé, póngase a ver el día a día, pues no hay que entrar en detalles de cosas de intolerancia, de conductas socialmente aberrantes, digámoslo así, que siguen pasando, ¿no? Entonces, O sea que de pronto sí entraría, de pronto por ahí entraría lo que yo le estaba diciendo, o sea, de que se trabajara más en, o sea, que se trabaja en eso, en lo exterior, pero también trabajar consigo mismo, ¿no? Descubriendo todas sus, todo ese yo oculto que tenemos todos. sí, supongo que sí. Supongo que sí. Obviamente son más cosas, Pura. pero esa es una de las que yo Sí, diría, por pura. ejemplo. Sí, por ejemplo, digo yo, no sé, pensar que no hay necesidad de competir, digamos. Que ahora eso es como uno de los de las ideas fuertes, de estar ahí siempre compitiendo, de creer que las cosas no van a alcanzar para todos, de la escasez. No hablo de algo de la nueva era ni nada, sino pues cosas físicas. Entonces, eso. Bueno, pues ese punto me parece bastante importante. De pronto en estas, por ejemplo, en cuando la gente, cuando entramos a estos grupos y como nos damos esa retroalimentación colectiva, es una manera de prepararnos para digamos, una de esas metas que sería una como una convivencia colectiva, con una, ¿cómo es que se llama? La economía basada en recursos. Y también, por ejemplo, temas como el acceso a las cosas, ¿no? Eso también me parece muy importante. Que igual ya se está viendo, ¿no? Un transporte público bueno y eficiente y seguro en ciudades ya tan grandes, digamos, pues ya se llega ahí por embotellamiento, ¿no? Y también, pues sí, por asuntos de, digámoslo, de eficiencia. Entonces, No sé, ¿para qué tener un montón de vehículos, de carros ahí estacionados 20 horas al día? No tiene mucho sentido. O sea, ¿se refiere a los carros, al carro particular, al carro de cada persona? Sí, al transporte y todo, y a los peligros que lleva conducir vehículos y todo. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero pues ahí se va. Los hechos van llevando a eso también. Claro. No, y lo primero que diría la gente, pero es que es mi carro. Sí, Lo exacto, necesito. pero sí, no, pero si usted tiene algo que siempre está disponible para usted, que usted tiene el acceso ya ahí de directo, digamos, pues está bien, ¿no? No es como una cosa de política, no es que alguien le está imponiendo nada. Si yo salgo acá de mi casa a las 3 de la mañana y hay un medio de transporte que me lleva seguro a donde yo quiera ir, pues bien. No hay lío. Aló, aló, disculpe. Buenas noches, mi nombre es Ángel Montoya. Quería participar en la conferencia. Quisiera saber si me están. Ángel, le ¿Aló? escuchamos bien. Y ya estamos grabando también, aunque la reunión no ha iniciado aún. O sea, estamos ahí como tema libre, como lo que cada uno quiera hablar. Bueno, chévere. No, pues yo he venido siendo la primera vez que entro al chat, la sala, pero he venido viendo el movimiento más hace Se dos le escucha años. entrecortado. Sí, se está cortando. Se escucha bien, luego se Hace pierde y luego vuelve. de pronto sin micrófono, mi malo, porque también veo que está intermitente mi. No, pues lástima, no puedo hablar así tranquilo. Mira, si cierra, mira programas o algo, lo que sea, o mira si tiene algún torrent, algo por ahí abierto. User left Algún your video channel. cargando. Vale, voy a seguir tu indicación y ya vuelvo entonces. Gracias. Listo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero probar si me escuchan. Sí, escucha. Ok, Bien. muchas gracias. Sí, solo una sugerencia. No, Harry. Harry, espera. Creo que la primera vez que entra, entonces, si usted hace clic derecho sobre el nombre de alguien, ahí le sale 1, 2, 3. En el cuarto de arriba para abajo, dice cambiar el volumen, change volume. Puede ajustar el volumen de cómo están los demás. Yo lo escucho un poquito bajo, pero yo le puedo subir acá. Listo, muchas gracias. Creo que en realidad no, Eric no dejó grabando. User Ahí sale el recording. Y cuando cada persona entra al canal, le dicen, espere, a ver si eso solo pasa, espere. User left your channel. User joined your channel. Sí. Cuando Wow. uno salga y entra al canal y ahí le dice, un usuario está grabando eso. Sí, está grabando. Sí, ah, bueno, yo le creo, yo le creo. Creo que no sé, bueno, esperemos User 5 minutos. joined your channel. Y hablando de cultura y todas esas cosas, por ejemplo, yo estoy en el movimiento. User disconnected from your channel. O bueno, sí, estoy en el movimiento porque aquí estoy, pero yo, por ejemplo, yo vivo de las tarjetas de crédito. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, mi negocio es ese. ¿Su qué, perdón? Mi negocio es alrededor de las tarjetas de crédito. Ajá. Entonces suena, pues yo lo miro de cierta manera y suena contradictorio. O sea, que esté en el movimiento, pero mi trabajo es alrededor de las tarjetas de crédito. Pues, ¿se escucha? Sí. Pues sí, supongo que suena contradictorio como la mayoría de las cosas, pero igual fíjese que estamos pues bajo un sistema monetario y pues a eso le, digamos, las circunstancias o lo que sea lo llevaron a, pues a vivir de eso, ¿sí me entiende? Ajá. Entonces, pues no sé, pues a mí no sé cómo explicarlo, pero pues me suena, digamos, normal dentro del sistema que vivimos, pues. Y igual me parece muy interesante, fíjese que usted vive pues de eso y lo que sea, pero igual usted se cuestiona cosas. Y aquí han aparecido personas también así, User digamos, joined your personas que channel. trabajan en el sector financiero User o joined your personas channel. que trabajan en bancos o lo que sea, o de muchos sectores, de diversas procedencias. Entonces, pues no hay problema. Pues por ahora toca así, porque esa es la forma de tener acceso a las cosas. Buenas noches. Buenas. ¿Escuchan bien? Sí. Creo que aparece como si estuviera conectado dos veces. Pero eso a veces suele pasar, aparece su nombre dos veces acá en el chat. No, es que el micrófono lo tengo en una y Ah, ok, escucha como con algo de eco. ¿cómo es la cosa? El micrófono está en una conexión. ¿Y los parlantes en otra? ¿O están dos PCs? No le escuchan, creo. Que no entendí bien para ver si le podemos ayudar, porque si no el rebote, el retorno, sí, ahorita en la reunión. Pero bueno, por ejemplo, ahí estamos hablando y no está rebotando, eso es lo que hacemos ahora. Ah, ya. Sí, es que está viendo después porque tengo uno que no le funciona el micrófono y el otro porque le funciona el micrófono a él. El volumen es muy bajito. Bueno, ahí se le A mí me escucha pasa algo bien. parecido. Yo creo que ya vamos a empezar la reunión. Según me dice Jorjan, Eric dejó grabando. Entonces, pues le creo. Hoy es 22 de enero de 2012. Son las 8 y 7 de la noche y estamos en la reunión de Colombia. En este momento hay 16 personas asistentes. Voy a anotar otra vez el link de los temas acá en el chat de la sala. Ahí pueden ver los temas de la reunión y vamos a empezar hablando uno por uno. La idea, si están de acuerdo, es que haya como alguien, todos pueden hablar, pero pues vamos tema por tema. Si quieren, pues yo los voy leyendo y Les pregunto y ahí vamos hablando y así vamos, seguimos avanzando. Usemos la de pido, Andrés, que escribimos en el chat pido. Así se sabe el orden para que no entren a interrumpir. Bueno, vale, si quiere me ayuda, también me puede comentar. A veces es difícil, por lo menos para mí, leer del chat y estar escuchando también. Soy un poco monotarea. Gracias. Acá alguien anotó, y también otra cosa, la idea es que las personas que anotan esto, que estén acá, pues hablen. Alguien anotó Mumble Experiment. El proyecto tiene como finalidad habilitar una plataforma de prueba para alternativas de comunicación global basado en tecnologías libres. Entre las posibilidades de software de voz sobre IP, VoIP, consideramos a Mumble como la mejor candidata por reunir características similares al actual TeamSpeak 3, superando a este en coherencia con la dirección de los activistas por ser software libre y haber servidores en todo el mundo que ofrecen ese servicio. Y hay un link. ¿Quién anotó eso o quién quiere hablar de eso? Creo que de pronto la mayoría no sabe, pero Mumble se usaba antes, hace tal vez 2 años, antes de TeamSpeak. Primero había una llamada Ventrilo, después fue Mumble, después fue TeamSpeak. No sé si luego se vaya a volver a usar Mumble. ¿Alguien quiere hablar de eso? ¿Alguien sabe de eso? ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien escucha? Sí, estamos escuchando. Claro, Andrés, te estamos escuchando. Bueno, voy a seguir porque no, de Sí, esto hola, no. hola. Hola. ¿Sí? Perdona. Sí, tenía algo. Bueno, si no hay alguien, creo que Eric de Colombia estaba al tanto de esto, pero bueno, no está. Da igual, lo comento yo por aquí. El capítulo en España, bueno, el capítulo de España está intentando que se realice un experimento para cambiar, digamos, de plataformas de comunicación a, bueno, algo que sea, pues eso, de código abierto, que esté en la línea de lo que es el movimiento. Entonces, bueno, por eso planteamos en una reunión internacional esto. De hecho, existe un documento donde se compararon las capacidades, las características de Mumble y las características de TeamSpeak para compararlas objetivamente. Aunque, evidentemente, también para hacer algo más definitivo, como plantearlo como alternativa, plantear como alternativa Mumble a TeamSpeak. Bueno, para esto evidentemente viene bien tener digamos, hacer un test antes de hacer algo definitivo. Y por eso, bueno, nos pusimos en contacto con Norman, que es del equipo internacional Phoenix de desarrolladores. Y bueno, hoy mismo nos ha ayudado con este tema. Nosotros pensábamos que íbamos a tener que incluso, pues eso, alquilar un servidor o manejar un VPS en fin, para montar un Mumble experimental. Pero afortunadamente en la última reunión internacional surgió un comentario de Norman y bueno, al final él puede darnos facilitarnos el acceso a un servidor Mumble sin coste para realizar este experimento en fin, para experimentar con las Estás atrapado. herramientas para gestionar canales, para moderar incluso todo lo que sea necesario. Y bueno, ahí tenéis los datos. Por eso, bueno, esto lo queremos hacer. Cuanta más gente se una a este experimento, mejor, ¿eh? Es los datos en un link, los datos del servidor. Evidentemente, primero tenéis que instalar Mumble, ya sea en Windows o en Linux, mejor en Linux, ya sabéis, código abierto. Y bueno, los datos básicos, si queréis, de todas maneras os los paso por el chat, básicamente, porque como veis, probablemente el link que tenéis ahí es LES, lo voy a comprobar. Bueno, listo, muchas gracias, Icabot. Gracias por estar acá, ya es en la madrugada. Y pues ahí volví a anotar el link. Y pues entonces que luego, no sé, luego en las reuniones pueden revisarlo y hacer la prueba. Gracias. Bueno, ahí tenéis los datos de en concreto del servidor. Y bueno, ahora os lo paso el resto, bueno, lo que es lo más concreto, os lo paso por el chat también. Bueno, entonces... Sí. Perdón, hay Monter Linda Yuga, es un videito en el que comparan TeamSpeak con Mumble para pues verifican que Mumble es más rápido, entre otras características, entonces pues como para que entiendan más o menos de qué trata el planteamiento. Buenísimo, buenísimo, gracias. Bueno, siguiendo. Alguien, o varios, bueno, anotó y creo que la mayoría de los que están acá saben. El FBI cierra Mega Upload, una de las mayores webs de intercambio de archivos. Hay un artículo del periódico El Mundo de España. No sé si alguien quiere hablar de eso. Bueno, o luego creo que más abajo se vuelve a mencionar el tema. Bueno, no, obviamente cada vez los países dejan de tener más en el, yo no sé si este correo de esta reunión le llegó a personas también de España. Bueno, acá se habla de España y dice, dadas las últimas noticias, hemos decidido redactar un documento sobre nuestra postura de las medidas tomadas en contra de la libertad de Internet. Ayúdanos a redactar. Supongo que tú nos puedes comentar, ¿cierto, Icaut? Sí, estamos intentando aprobar cuanto antes un documento, una respuesta, un comunicado. Sobre este tema, ya tenemos noticias de que el chapter francófono ha realizado un comunicado y hoy precisamente esta noche me he enterado. Vamos a intentar terminar cuanto antes la aprobación del documento en el capítulo español, y cuanta más gente se adhiera a esto, pues mejor, porque al fin y al cabo hablamos la misma lengua y es fácil, es mucho más fácil entendernos. También esta noche he hablado con Dar y le he dicho, bueno, que sería buena idea que el movimiento en su globalidad aprobara en una reunión internacional un documento respuesta a toda este proceso de restricción de las libertades en Internet y las barreras al conocimiento libre y a la cultura. Bueno, vale, muy muy amable, muchas gracias. Ahí volví a anotar el link. Creo que todos acá podríamos poner muchos links de muchas cosas. Yo hoy vi una charla de un señor que se llama Clay Chirky, está en inglés, yo creo que ya en el transcurso de esta semana que viene ya lo traducirán a varios idiomas, y habla de por qué esto de SOPA es una mala idea. Voy a anotar el link y pues si les va bien con el inglés, pues ya tienen los subtítulos ahí para que en un vistazo explica pues cuál es el origen de todas estas cosas, digamos en este caso de las empresas del entretenimiento, y es muy interesante. Pone un ejemplo de una tienda de pasteles que uno, digamos, si estaba cumpliendo años, llevaba un logo o algo, Mickey Mouse, y lo ponía ahí en su pastel. Y como esta tienda les tocó dejar de hacer eso porque Disney los amenazó y les dijo que si usaban a Mickey Mouse ahí en la torta de los niños, pues los iban a demandar. Y es un ejemplo muy gráfico de lo que está en juego acá. Voy a anotar el link y por si lo quieren ver, dura como 13 minutos. Disney demanda incluso a jardines de niños que coloquen a Mickey Mouse o, bueno, a todos los personajes de Disney en las paredes que uno generalmente veía que los colocaban. User joined your Y channel. también los demanda por eso, que por violar derechos de autor. Sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Gracias. Sigamos, ya llegó Eric, pero bueno. Último Z Radio con Danet y Thunder. Yo la verdad no lo he escuchado y no sé si alguien lo escuchó y quiere hablar de eso. Yo lo escuché y pues estuvo interesante. Yo no sé si ustedes saben quién es Danette y Thunder. No sé si les gustaría a alguno contar quiénes son esas personas. O si no saben, pues digan, no sé. No sé. Yo sé quién es Thunder y Danet me suena, pero no la ubico tan bien. Danette y Thunder son personas cercanas a Peter Joseph, que ellos están haciendo un programa de radio, y Danette creo que es fotógrafa de Peter, y es gente que está allá en Estados Unidos muy involucrada con el movimiento y con las actividades, y están moviendo muchas cosas. Ya, listo. Creo que Thunder se llama. Se me olvidó el nombre. ¿Rey? No, Jay. Bueno, se me olvidó el nombre. Pero no sé si quiere hablar de eso como tal, o no, todo eso, el programa. Pues en el programa, pues yo lo oí por partes, pues hablaron de las cosas del movimiento y de lo que se puede hacer, de las propias posiciones de ellos. Yo no sé si Brujo, que está por ahí, que él se ha hablado personalmente con ellos, nos puede contar quiénes son ellos, qué hacen, y si escuchó el programa de radio, pues que nos cuente también. Pues, ¿estás por ahí, Brujo? Buenas noches, bienvenido. Hola, hola. Disculpa, recién me acerco a la computadora. No te entendí la pregunta. ¿Qué pasa? Que si les podrías contar aquí a todos quién es Danette, quién es Thunder y si escuchaste el programa de radio último que hicieron. El programa último que han hecho, el último que escuché fue con Federico Pistone. No sé si ha habido después, pero sí tuvimos una conversación con Thunder o Gregory. Es el mismo nombre, el seudónimo Thunder, con Gregory, con Danette, con Lorena, que es la coordinadora de España, pero ¿es a eso que te refieres? No, no específicamente a esa reunión que tuvieron, sino a que les contaras aquí a todos quiénes son ellos y qué hacen dentro del movimiento, o sea, quién es Danette y quién es Gregory o Thunder. Bueno, Danette es una persona, es una locutora de radio, tiene un programa con Gregory en B Radio. Tienen bastante salida y son escuchados por varias personas. Los dos son activistas del movimiento bastante fuertes. Ángel Montoya, tienes el micrófono abierto, por favor, se te escucha la voz. Y bueno, sí, Ángel, ¿quieres decir algo? No, dale, dale, sigue, Brujo. Lo que pasa es que aquí hay Ah, mucha bueno, gente que llega perdón. nueva Me y parece que son entonces gente nueva, claro. dale, No, no, les dale. faltan ajustar. Bueno, y bueno, Danette, tengo entendido de que ella es una persona bastante multifacética, con un altísimo nivel de educación. Tiene muchas conversaciones muy interesantes con varios personajes dentro y fuera del movimiento en ese programa radial. Tengo entendido que ella es fotógrafa y creo que hace algunas partes de filmaciones también. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir por el momento. No he tenido muchas conversaciones en privado con ella especialmente, pero sí con Gregory. No sé qué más les puedo decir. Sobre el último programa de radio, si lo oíste, si no yo les cuento. No, el último programa, no sé, si no es el de Federico Pistón o el último, no lo escuché. Pues es uno que hicieron Daniel y Thunder, donde hablaban pues de lo que ellos están haciendo como activistas. Ellos pues nuevamente aclaran que pues a ellos nadie les paga, ellos hacen lo que hacen porque quieren, igual que todos los que estamos acá y los que están haciendo cada una de sus cosas desde sus lados. ¿Qué más hablaron? Y compartieron unos videos sobre algunas conferencias, pero pues yo no me lo pude ver todo porque siempre el programa dura una hora. Entonces espero tal vez mañana con tranquilidad vérmelo completo, pero pues eso les puedo contar por encima. Si no sé si es el último ya lo tiene publicado en su página de Facebook, entonces debe ser el mismo que tú dices, Bru. Sí, me retracto un poco. El programa lo empecé a escuchar, pero lo suspendí, lo escuché hasta la mitad. Es el programa del 18 de enero. Sí, lo que pasa es que por los títulos a veces me confundo. El anterior fue con Federico Pistono, acerca del nuevo libro que está escribiendo o que ya publica. El asunto es así. Una de las cosas que extracté de esta conversación, hasta donde escuché de esta grabación, es que invita a todas las personas de cualquier país, inclusive de Latinoamérica, en su propio idioma, no tiene que ser en inglés, a utilizar el programa de V-Radio. O sea que sea la gente de España o cualquiera de Latinoamérica, pueden participar y abrir un programa junto con ellos. Bueno, muy bien. Entonces ahí queda la invitación para todos los asistentes del día de hoy, para que, ¿por qué no?, comencemos desde Colombia a crear un programa de radio en internet sobre el movimiento y lo que hace el movimiento en Colombia en internet. Pues habría que abrir ese proyecto en la plataforma de equipos de trabajo que ahora disponemos, y pues esperar a ver quién se une y qué iniciativas salen. Andrés, si quieres, entonces sigues leyendo la agenda del día y proseguimos, o alguien más quiere aportar algo a este anuncio, a este apunte del día de hoy. Sí. ¿Puedo seguir entonces? No, solo un recordatorio, lo que pasa es que el tiempo pasa muy rápido, pero en 2009 nosotros hicimos algunos programas en Blog Talk Radio de Colombia. De hecho, creo que todavía se pueden escuchar, eso sí, perdonarán la novatada, digámoslo así, pero eso en su momento se hizo. Pero pues ya han pasado más de 2 años y no se ha vuelto a hacer nada. ¿Y qué fue lo que pasó, Andrés? ¿Algún proceso? O sea, ¿por qué se detuvo ese proceso, esa iniciativa? No, pues porque falta de tiempo. No, no es ningún otro motivo. Espérese, si quiere busco el link y lo pongo acá. Eso, perfecto. User disconnected from your channel. ¿Usted no sabía de eso? No, yo no sabía que usted... Yo sabía que Nelson, de Chile... estaba haciendo programas de radio y volvió a hacer uno el año pasado, y ahí participamos varios de Colombia, participé yo, participó Oscar, y no lo volvió a hacer, que era como el programa de radio de Latinoamérica, y sobre eso quiero hacer la siguiente crítica. Muchas veces hay procesos que se detienen porque dependen de una o de muy pocas personas. Cuando los procesos no son apropiados por una comunidad, ejemplo nosotros, si se emprende una iniciativa o se emprende un proyecto, pero ese proyecto solo lo mantienen una o dos personas, entonces es muy fácil que en cualquier momento eso deje de ser, porque si esa una o dos personas no pueden, ya no quieren o no tienen disposición o tienen alguna imposibilidad, porque es normal y la vida cambia para todos a veces de formas inesperadas, entonces esos procesos se detienen. Entonces, por ejemplo, el programa de Latinoamérica, pues lo estaba haciendo Nelson, y si Nelson no lo hace, pues nadie más lo hace, y el problema de eso, que es lo que estamos tratando de solucionar aquí desde Colombia, es que pues no se crean equipos o grupos de trabajo alrededor de esas iniciativas y proyectos, y en consecuencia, pues cuando no está la persona o el par de personas que hacían parte de ese proceso, pues el proceso se cae. Por eso es muy importante que visiten la plataforma de equipos de trabajos, y si realmente quieren hacer activismo, participar de verdad, entonces apersónense de los proyectos, porque el MZ lo hacemos todos. Yo asumo sin el conocimiento, pero asumo o presumo pues que en esa época en la que Andrés y Gabriel, me imagino que también era uno de los que estaba haciendo ese programa de radio, Andrés me corrige, pues eran muy poquitos, y pues entonces si ellos ya no tienen la misma disposición, pues tocaría volver a que se organizaran personas para hacer ese tipo de proyectos. Ahora en Colombia hay muchísimas más personas y más activistas, y ustedes son la muestra de personas que están interesadas en el movimiento, y en consecuencia pues están empezando a generar proyectos también, porque se han abierto los espacios para que cualquiera participe desde sus posibilidades y de cualquier forma. Entonces ahí sí, Andrés me corrige si estoy siendo impreciso. Sí, más que todo era con Gabriel, y como igual tocaba llamar a Estados Unidos, hay un aparato que se llama Magic Jack, y él tenía ese, y pues con eso las llamadas salían baratas, pues porque si no, pues sale muy costoso llamar a Estados Unidos por una hora. Y no, lo que le digo, luego fue falta de tiempo, y pero bueno, y ahí está la cuenta, y creo que se puede seguir usando, y digamos, no es tanto lío, ¿no? Cada vez es más fácil usar estas herramientas. User disconnected from your channel. Entonces, bueno, gracias. Sigamos. Dice, exitosa primera reunión virtual del capítulo Bucaramanga, iniciativa y convocatoria por Lucy Victoria. Creo que ella está acá. No sé si nos quieres contar algo, Victoria. O alguien de Bucaramanga que haya estado, por favor. Creo que quienes están no. Jorjan, tampoco le veo el micrófono. Eric también estuvo, Andrés, y pues ahí nos reunimos varias personas. Llegó varias gente de Bucaramanga y estuvimos hablando, fue que Victoria preguntaba qué actividades se iban a realizar o se podían realizar ahorita. Entonces ahí, entre las cosas que hablamos, se llegó a como un acuerdo que centrar todo el esfuerzo en estos dos meses en hacer el Día Z, en organizarlo de una forma que se pueda llamar más gente que la que estuvo el año pasado. Creo que Jorjan ya tiene micrófono. Sí, claro, yo tengo, pero lo estaba escuchando. Siga y ya termino. No, pues creo que eso creo que fue todo. Ahí en la grabación de la charla, de la reunión, se subió a Vimeo, y creo que Eric la publicó. Yo se la envié a él. No sé, ¿se la pudo publicar, Eric? ¿Sí le llegó el email que le envié? Sí, Javier, el link que tú me enviaste me llegó perfecto, pero cuando se accede, que es una objeción que han hecho varios, no se puede oír. Entonces creo que te toca volverlo a subir o subirlo por archive.org. Que, o no sé, en otro medio que permita subir y compartir archivos, porque por ahí no se pudo, y yo sí quería como haber escuchado la grabación. Yo los acompañé un rato, pero no estuve realmente todo el tiempo, estuve como al principio y al final de la reunión, pero sí quiero notar que pues para haber sido la primera reunión en TeamSpeak, de un capítulo local que nunca se había podido reunir en TeamSpeak. Les fue muy bien porque tuvieron hasta incluso visitas de personas de otros lados del planeta Tierra. Voy a revisarla entonces y yo la vuelvo a subir, entonces la sube en archive.org y ya, Jorjan, ya lo que quiera agregar. No, sí, pues por un lado, sí, la propuesta que salió fue concentrarnos en el día Z y bueno, vamos a trabajar en eso, a ver cómo nos va y a partir de los resultados de eso, pues comencemos a generar otro tipo de actividades que hagan que el grupo se consolide más. Pero yo creo que más importante que eso fue el logro de... Pues yo no sabía que antes no habían podido reunir, pero ahora que me cuentan, pues un logro bastante significativo, ya que, bueno, ya al menos todos teníamos el TeamSpeak instalado y William, que nunca había podido, pues se pudo conectar, que... Mejor dicho, tocó hacer de todo con William hasta que por fin, y bueno, también que pues llegó gente de Santander, había gente de San Gil, había gente de Cúcuta también, entonces bastante importante me pareció todo eso. Y pues ya eso es, trabajar en el día Z, que es en lo que quedamos. Bueno, listo, gracias. Temas del día. Reporte de capítulos locales. Ya Bucaramanga, supongo que ya. Con lo que acaban de decir, o no sé si hay algo más que quieran decir. Yo sí quería sugerirles algo. Debajo, en el documento público donde está la agenda del día, debajo de asistentes, si cada uno puede colocar su nombre y correo electrónico, por favor háganlo para que quede registrada la asistencia y para que después se les pueda agregar a la lista de distribución de correos nacional y pues así mantener contacto, pues para que todos mantengan contacto con todos, porque eso queda en una lista de correos donde todos se pueden comunicar libremente. User joined your channel. Bueno, gracias. Ajá, bueno. ¿Cali? Considero, buenas noches, considero que el día de la reunión de Bucaramanga también tocamos mucho el proyecto de Venus y el proyecto de Movimiento Gay. Creo que se trató sobre el conflicto que había entre esos dos grupos y creo que quedó muy claro, no sé si de pronto debamos tocarlo nuevamente, pues para aclararle en realidad a las personas lo que tratamos ese día. Creo que muchos todavía tenemos ciertas dudas. Xiaomi, excelente que toques ese punto, sí. A mí se me había olvidado recordar eso. Se habló sobre el hecho de que el proyecto Venus, que eso es un hecho, pues ya, un hecho de hace ya un año, el proyecto Venus y el movimiento Safe Gays, no son, primero que todo, no son la misma cosa. Segundo, cada uno tiene su propia historia, pero sí tienen una historia en común y por algún tiempo los dos estuvieron juntos. Xiaomi, si tú que estuviste ahí quieres contar resumidamente ese punto que es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta, porque muchas personas piensan que el movimiento Sergis y el proyecto Venus son lo mismo, y pues con justa razón, porque en las películas no se cuenta eso que hace parte de la historia de la evolución de cualquier movimiento social, como lo es el movimiento Sergis y un proyecto como es el proyecto Venus, que entre otras, el proyecto Venus es un proyecto más y el movimiento Safeguest es un movimiento más. Y con esto quiero decir que el movimiento Safeguest no es la solución ni es el fin, ni de la misma forma el proyecto Venus, simplemente son propuestas. Son propuestas a las que personas como yo y otros han decidido adherirse, en mi caso, al ser activismo y ser activista del movimiento Safeguest, porque encuentro en él mismo la posibilidad de hacer cosas efectivas que el establishment y las formas tradicionales no me lo permiten, y pues bueno, o sea, es una de mis motivaciones. Pero el punto y lo que quiero decir es que esa claridad es importante hacerse. Y si Omi, nuevamente te invito a que si recuerdas bien los puntos, hagas un breve resumen. Bienvenida y gracias por tu aporte. Gracias. Pues en realidad yo no todavía no tengo mucha claridad sobre el tema, pero pues es importante que de pronto si alguien tiene claridad sobre ello, pues que nos lo pueda aclarar, pues para así despejar ciertas dudas respecto al movimiento gay, el movimiento bueno. Entonces, pues en realidad yo no puedo aclarar en el momento porque no tengo mucha claridad, como les digo, pero sí me gustaría escucharlo nuevamente. Alguien que, pues para que no sea yo otra vez, alguien, Andrés, Dick, buenas noches, alguien de los que ya lleva bastante tiempo en el movimiento y sabe sobre el asunto, ¿le gustaría contarle a todos brevemente antes de proseguir con la agenda del día para hacer esa claridad que me parece que es importante? Pues una versión muy resumida sería que este man que se llama Peter Joseph, que es, digamos, su nombre, su seudónimo. Cuando hizo cuando salió como el primer documental, digamos, que ni siquiera se... Aló. Dejad el micrófono abierto. Ya se fue entre mañana. Leandro, tienes el micrófono abierto. Ok. Ya. Sí, entonces... hay un señor que se llama William Gasecki, que fue el director de un documental que se llama Future by Design, Futuro mediante Diseño, donde entrevistó a Jack, que era, digamos, más como la vida de Jack como diseñador. Oye, Xiaomi, creo que tienes configurado el TeamSpeak con una tecla cada vez que tecleas eso. Entonces le pasó a este man Peter Joseph un libro que se llama The Best That Money Can Buy, lo mejor que el dinero lo puede comprar, y pues le gustó y luego fue a donde Jack y hablaron y lo visitó varias veces y luego lo grabó y salió en ADN y volvió a salir en Moving Forward y también lo entrevistaba en Blog Talk Radio. Pero pues para resumir, luego de varios meses o un poco más, año y meses o 2 años y meses, como que Jack y Roxanne sentían que los estaban como absorbiendo, por decir, que había algo por encima de ellos y que ellos no eran los que dirigían el asunto y por eso se separaron. Pues eso fue, y incluso por ahí había una grabación, pero eso ya lo quitaron de cuando se habló de eso, que estaba Roxanne y Peter. No sé en qué términos estarán ahora, pero entonces cada uno pues decidió tomar pues por su lado. ¿Alguien tiene...? No sé si eso resume. ¿Alguien tiene un complemento para la versión? Gracias, Andrés. Que si visitas la página de Proyecto Venus y revisas incluso los documentales que estaban ahí, ellos los tenían incluidos, y 2 libros creo que también, eso, todo eso, pues ellos ya, toda la referencia al movimiento Saiges desapareció del proyecto Venus, y el único libro que tiene ahí publicado Jack es de un libro de diseño realizado por él, creo que. Bueno, me atrevo a dar una opinión personal sobre esto. Yo creo que a pesar de que se separen, o realmente no se pueden separar porque tienen un fin común, ¿no? Entonces tal vez la parte como legal del asunto digan que están separados, ¿no? Pero yo, a mi concepto, creo que si su funcionalidad sigue igual, y que lo que hace el movimiento CEPI es preparar a la gente para llegar a proyectos tan avanzados como el proyecto Venus. Pienso que es un proyecto que está muy avanzado para la época y que tienen que pasar ciertas cosas en la conciencia de la gente para que pueda llegar a desarrollarse este tipo de proyectos. Bueno, yo sí les cuento, gracias, Cristian, y tienes toda la razón. Sí, antes de emprender, construir ciudades, lo primero que tenemos que tener es, pues, el primer paso, incluso paralelamente mientras se hacen proyectos, es tener una claridad y pues un cambio de conciencia. Ese cambio de conciencia implica pues entender y ver las cosas de otra forma, o mejor dicho, de la forma que deberían ser y no alrededor del dinero, de la codicia, del egoísmo, del individualismo y de todos los ismos que nos tienen mal en este mundo. Bueno, yo este tema del proyecto Venus me parece que lo podría, o sea, pues para proseguir con la agenda del día, lo podríamos seguir tocando más adelante, al final de la reunión, para que quede registrado en la grabación y hablar un poquito sobre eso. Pero el hecho fáctico es que de manera unilateral el proyecto Venus decidió que el movimiento Selgués no siguiera siendo su brazo activista. Recordemos que el movimiento Selgués surge como el brazo activista, o, bueno, surge por varias razones, y una de esas razones o motivaciones es ser el brazo activista del proyecto Venus. Y la decisión fue del proyecto Venus hacia el movimiento Selgués. Eso causó conmoción en mucha gente se puso realmente mal, o sea, tuvo toda su carga emocional. Pero de hecho eso es lo mejor que le ha podido pasar al movimiento, porque eso libera al movimiento de ser solo el brazo activista del proyecto Venus y le permite pues generar sus propios proyectos, apoyar otros proyectos y pues desligarse de ser solo el activista de un proyecto, siendo el mundo tan amplio y habiendo tantos proyectos como por ejemplo el Open Source Ecology. Están estos otros proyectos de Ecodomo, bueno, una serie de proyectos y de cosas que tienen el mismo tiempo o más que el proyecto Venus en curso en el mundo y que han logrado ya pues sus avances, por ejemplo, para hablar de proyectos de hardware, sin olvidar las comunidades de software libre y bueno, una cantidad de cosas que existen y a las que el proyecto a las que el movimiento Selgués puede acercarse y apoyar pues dependiendo de las posibilidades de los activistas de cada parte del mundo. Bueno, entonces Andrés, ¿te parece si proseguimos? Sí, gracias. Perdón. Entonces, bueno, creo que no hay nadie de Cali. Bogotá, Eric. Pues me gustaría darle primero el turno a los de Bucaramanga, que hay varios hoy, para que nos cuenten algo más sobre la reunión y proseguimos. Y hablamos de otros capítulos del país. Pero creo que ellos ya habían Bueno, hablado. creo que sí, creo que ya hablamos todo. Ah, Sí, o sea, ya lo principal de la reunión ya lo tocamos. Creo que ya extendernos, pues ya es alargarnos en lo mismo. bueno, lo que pasa es que como Lucy fue la que convocó la reunión, pues hubiera sido chévere que hubiera hablado, pero parece que no tiene el micrófono activado. Ok, de Bogotá. Pues en Bogotá los activistas no nos hemos encontrado últimamente, presencialmente, pero pues ahí en la red, entre todos nos estamos hablando. Les cuento que el material que se produjo del Selgués Media Festival, el otro fin de semana se va a comenzar a editar para sacar un producto para compartirlo con todos, donde estaría resumido qué fue el Selgués Media Festival, tal vez con intervenciones y aportes de los artistas que participaron, de los asistentes, bueno, se sacará, se extractará información del material que existe grabado y que aporten los activistas que grabaron, porque ese día habían como tres o cuatro cámaras, así que hay hartos, debe haber por lo menos unas 5 o 6 horas de grabación para editarse. Eso les cuento como novedad de lo que se hizo en el pasado Selgués Media Festival en Bogotá, que entre otras fue un éxito y fue un evento muy chévere y muy satisfactorio que en Bogotá se hizo durante 2 días. ¿Qué más les cuento de Bogotá? Pues de Bogotá eso sería algo como general. Hay una iniciativa que viene desde hace tiempos, creo que incluso desde antes, en mi caso de haber ingresado, o pues mejor dicho, de haber empezado a hacer activismo y de decir soy activista del movimiento, que era el proyecto de una película. Yo no sé si Dick o Andrés tienen conocimiento del pasado de ese proyecto. El cuento es que nuevamente han aparecido personas, ahí está Krausis, por cierto, pero no tiene micrófono, si él quiere hablar al respecto, no lo animamos. Nuevamente han aparecido personas, algunas como Krausis, que tiene un trabajo hecho con un... Ah, hola Krausis. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ya te cedo la palabra. Entonces, Okay. ok, vale. Entonces, Clausius, por ejemplo, él cogió los documentales de Zeitgeist y hizo una versión, pues, dentro de sus posibilidades, de sus herramientas, y pues aportó su punto de vista y sobre esa, sobre el propósito de él de hacer una película bien y de otras personas como Leonardo Vinson, que es una persona que es de Cartagena y que tiene estudio y todo, y él de manifiesto coloca los recursos para que las personas que están interesadas comiencen a trabajar, y otras muchas personas que sí pueden acceder a la plataforma de equipos de trabajo y miran la actividad de esta última semana, se podrán dar cuenta de los aportes que han surgido. Han aparecido diseñadores gráficos, fotógrafos, personas que trabajan en medios audiovisuales en general, que están muy interesadas y muy dispuestas a ser parte de esta propuesta. Entonces, para ese proyecto, que de hecho pues eso se hablará y se explorará ya en detalle más adelante, porque está consignado en la agenda del día de hoy, pues ya hay varias tareas asignadas y que están en curso. Una de ellas es convocar las personas, otra de ellas es recoger material audiovisual, la otra es construir el storyboard, guión y cuerpo de la película, hay otra que es buscar cámaras, espacios y bueno, lo que se necesite para hacer la película. Ahorita digamos como el plan general de la película está muy nebuloso, y pues de lo, en lo que yo he observado, cómo va el proyecto, lo que están apareciendo son muchas personas interesadas, y dentro de todas esas personas que están interesadas habrá de surgir algo que será el producto del trabajo colectivo y pues horizontal, donde pues los créditos para quienes participen en ese proyecto son pues para todos los que participen en mayor o menor medida. Y pues nuevamente, como todos los proyectos que se están planteando de difusión, por hardware, por software, audiovisual, publicitaria, educacional, etcétera, pues está abierto a todos para que todos participen y hagan desde sus posibilidades lo que puedan. Entonces ahí en la agenda del día, más adelante, está consignado el link donde está el proyecto, donde está registrado el proyecto en la plataforma de equipos de trabajo. Si quieren acceder a los comentarios y al desarrollo del proyecto, pues les toca registrarse en la plataforma, y pues lo importante es que todos quieran participar. ¿Qué otra cosa les cuento? Pues está pensado para hacer en Bogotá el Día Z, que también es un proyecto, igual que en Bucaramanga, y pues en la medida de lo posible cada capítulo debería celebrar el Día Z, o si no, pegársele al capítulo que lo esté haciendo. Entonces, por ejemplo, si, no sé, vivo en Facatativá, pero en mi propia ciudad, que es Facatativá, no puedo, pues me voy para Bogotá. Y pues así en cada parte del país. Y lo otro es que pues quedan 2 meses, entonces pues hay que conseguir lugares, espacios, y de igual manera ese que es otro proyecto, que es un evento pues que está pensado para realizarse globalmente, que se hace todos los años, pues debe ser algo donde todos participen, y pues ahí si acceden al link que está en la agenda del día de hoy, pueden pues ver de qué se trata el Día Z. Lo otro es lo de los Town Hall Meetings o foros urbanos, que también es un evento pendiente en Colombia. Hay otras partes del país, del mundo, donde ya lo han hecho, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en España, por ejemplo en Argentina, por ejemplo en Chile, si mal no estoy, me corrige alguien de Chile si está por ahí. En España y Cabot, ¿y cómo les ha ido con los foros? ¿Nos puedes contar así por encimita? Ah, ok, no, parece que no puedo hablar en este momento. Y Cabot nos dice que hay pocos participantes, escasa participación, pero que él va a estar acá. Acuérdense que España está como a 6 horas de diferencia, o sea que allá debe ser como a las 2 de la mañana, y él pues nos está acompañando hoy acá. Gracias, Icaot. Entonces pues digamos que a grandes rasgos eso es. No sé si Andrés o Dick Johnson, que están pendientes del espíritu del tiempo y de cosas que pueden estar relacionadas con Bogotá, nos pueden contar algo al respecto. No, la verdad no hay nada así en específico sobre esto. De pronto al margen influye el hecho de que una ciudad tan grande como Bogotá y con un sistema de transporte tan precario hace que uno no se pueda reunir tanto como quisiera, ¿no? Aparte de todas las actividades que cada uno tiene que hacer en su vida diaria. Dick, ¿quieres hablar algo sobre los Town Hall Meetings y o foros urbanos? Y Cabot dice al si intentas que la gente se reúna con mucha frecuencia, la gente se cansa. Y creo que en parte sí comparto eso. Igual TeamSpeak es por eso una gran herramienta, ¿no? Igual verse físicamente de cuando en cuando está bien, pero por eso TeamSpeak también es bueno. Es cómodo. Sí, completamente de acuerdo contigo, Andrés. Y Cabot dice que sí, que es cierto. Bueno, entonces si nadie quiere hacer otro aporte sobre lo que está pasando en Bogotá, pasemos al siguiente tema del día. ¿Les parece? Sí. Una preguntita antes. Pues le quiero ceder la palabra al compañero Alexander de Ibagué, pues para que hable, para que se dé a conocer hoy. User left your channel. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que pues ya me he presentado algunas veces anteriores, he estado ausente en las últimas dos reuniones y casualmente estamos acá en Ibagué buscando el grupo para armarlo y conocí a Cristian por el TeamSpeak, porque pues con las personas que he tratado de hacer el grupo pues no se ha podido y muchas gracias por la invitación y bueno, estamos acá nuevamente para seguir la agenda. Gracias, Cristian. Alexander, Sí, bienvenido. Alexander, bienvenido. Dale, Cristian. El compañero Alexander es una iniciativa de él abrir unos espacios en el Cineforo de la Universidad de Tolima para presentar los videos, ¿sí? Pues estuvimos pensando en trabajar en proyectos, pues que yo estuve iniciando con el motor Bedini, pero lo que encontré es que solo dos personas y sin el conocimiento necesario es muy desgastante. Entonces queríamos hacer los cineforos de allá, pues, como para atraer más gente y con más gente sí empezar los proyectos. Siguiendo con la idea, lo que queríamos era como una asesoría para saber más o menos, pues, cuál es la película que tiene la mejor aceptación y saber con el apoyo de quién podemos contar para estas reuniones, así sea en una presencia virtual, pues, porque siempre este manejo de grupo se necesita buena expresión oral y todo eso para poder representar bien el proyecto, el movimiento. Ese sería como un reporte, digamos, no oficial de 6Gates Ibagué que no ha empezado. Estamos hablando con una gente de la parte administrativa de la Universidad del Tolima para los cineforos y ya tenemos pues el permiso para seguir ahorita en febrero que abren el curso académico allá en la universidad. La pregunta de Cristian es básicamente la experiencia que ustedes han tenido en cuanto a difusión. ¿Cuál sería el orden o qué nos recomiendan a nosotros para poder empezar? Listo, Alexander. Dale, Eh, Andrés. perdón. Dale, dale. Gracias, Alexander. Una pregunta, ¿puede anotar su correo ahí o ya está en la lista de correos, en los correos de las reuniones y eso, para hablar? Luego tener ese contacto que no se pierda. Por ejemplo, hace ya como año y medio, tal vez, en la biblioteca El Tintal, que es una de las bibliotecas públicas grandes de Bogotá, se hizo una actividad de proyectar las películas. Entonces, en esa época se proyectó primero Adendum y después la 1. Y luego de proyectadas se hacía como un conversatorio. Y nos fue pues muy bien, incluso por ahí hay unos videos, y si quieren ahora los anoto acá en el chat acá de la sala. Y sería eso, y pues en lo que le podamos ayudar, pues yo no dispongo así ya de tanto tiempo, pero sería, si se dice con antelación de pronto y tiene conexión a internet, pues por TeamSpeak y el día de la proyección y conversatorio. Otra sugerencia más. Ha sido muy efectivo crear los grupos en Facebook. Entonces, yo he estado mirando y he visto que no existe un grupo en Facebook de Ibagué, porque eso permite que muchas personas que están interesadas, pues, comiencen a congregar a través de ese grupo y ahí comienzan a interactuar autónomamente entre ustedes. Entonces, les sugiero que cualquiera de los dos, Kristenovsky o Alexander, si quieren, cree ya el grupo en Facebook de 6Gates Ibagué, como se hizo hace dos reuniones, creo, el de Quindío, Y pues ahí está llegando la gente, ahí están empezando a publicar y pues es un medio de difusión donde las personas se pueden conectar. Adicionalmente a lo que acabo de decir, todos, por favor, para precisamente hacer lo que dice Andrés y no perder el contacto, consignen en la agenda del día de hoy su nombre y su correo debajo de la lista, debajo de asistentes. Colocan su nombre y su correo y algún dato más como yo soy el que está interesado en tal cosa o bueno, X o Y cosa para que precisamente se pueda hacer lo que sugiere Andrés. Y Una quede público para todos. Dale, Javier. recomendación. Gracias, Eric. Una recomendación también It's para ellos 21 hours. es que se comuniquen por correo con Rubén en Bogotá para que Rubén les pueda hacer llegar copias de las películas, etc. Las hace llegar gratis, hablan con él y así ya tienen ustedes copias de las películas para las presentaciones que vayan a hacer y para distribuirle entre sus amigos o sus compañeros de universidad y así los pueden ir así llegando a otras personas. Sí, muchas gracias por la recomendación de Rubén. Ya le envié un correo porque ya tenemos pues el material del DVD, pero hace falta ahí como para la conexión para las personas offline, para que puedan verlo en cualquier DVD, pero sí, muchas gracias. Alexander, no sé si vio que le anoté lo del cineforo del Tintal. Lo voy a anotar en el chat. Suyo. Los links y la parte de la sala principal. Perdón, no le copié. Diego tiene abierto el micrófono. Usted escogió una tecla para hablar y cada vez que la oprime habla. Entonces puede revisar cuál es. No, no sé. ¿Sí vio Alexander lo del cineforo? Sí, ya lo estoy revisando. ¿Alguien le quiere ayudar a Diego? Pronto, Eric. Sí, voy a intentar ayudarlo yo ahora mismo. Gracias, brujo. Gracias, brujo. Entonces, invítalo a que Entonces, suba invítalo a que y suba le ayudas para y le ayudas para que que cuadre bien su micrófono. cuadre en su micrófono. Diego, haz clic. Sí, no tranquilo, trazar. lo voy a tratar de quitar acá. Perdón. Haz clic sobre Latinoamérica Chapters y allá, brujo, te ayuda. Dale, Diego. Dale, Diego. Vale. Para Juan Pisorín, voy a anotar el link de la reunión acá otra vez en el chat de la sala. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Me escuchan? Diego, súbete arriba, un brujo te ayude. Diego, tiene que mirar unas salas de arriba y hacerles clic ahí para pasarse hacia allá, si no, no va a poder seguir acá. Tenemos eco suyo. Listo. Daniel, te voy a mutear porque si no, no vamos a Creo que poder lo pueden continuar. mudar. Diego. Diego, te acabo de mutear para que no nos dejas continuar porque tu retorno pues no nos permite escucharnos. Entonces, por favor, súbete, haz doble clic en Latinoamérica Chapters, allá está Brujo, él te asiste, ¿vale? Pero no lo muteó. No, pero no se ha subido. Cuando se sube le quito el mute. Andrés, entonces dale, continúa, retomemos la agenda del día para que no se alargue la reunión. Y proseguimos. No, bueno, listo, sí. Una pregunta, Alexander anotó el correo acá. En algún lado lo puede anotar, si quiere me lo anota en el chat privado o algo. Usted sabe que hay un chat solo con un usuario, ¿no? Es para tenerlo en la lista de correos. Sí, sí, lo anoté en donde está la agenda del día. ¿Ni Zapi o cuál es? Ah, es que abajo, es que Eric empezó a anotar arriba y todo el mundo anotó abajo. Harto caso que le hacen. Lo importante fue que están dejando ahí sus correos, eso es lo que importa. Para que queden ahí. Entonces Andrés después los pone en la lista de correos nacional para que les llegue a todos toda la información. Pues pongan también en la ciudad, porque así el correo puede ser mejor direccionado. Y porfa, anótenlo abajo, que todo el mundo lo anotó abajo. Xiaomi, si quieres, abajo también, todo el mundo. Entonces coloquen su nombre o el nick que con el que quieren que los llamen, que eso no importa, no pongan apellidos ni nada, eso no interesa. Coloquen un nombre, la ciudad, eso sí es muy importante, y el correo. Bueno, listo, gracias. Entonces, creo que la otra ciudad sería Manizales, Juan Pizorín, por favor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno verte. Y por favor, si tienes algo que decirnos. Por supuesto que sí. La verdad es que estas dos semanas que han ocurrido desde la última reunión de Nacional han estado bien moviditas por acá en Manizales. Tuvimos dos sidecars café. Pues no sé, a mí hay diferencia de presenciales, tanto me parece que son. No sé, este cuento de la virtualidad es bueno, pero me parece a mí que el contacto así que crea un poco, afianza mucho más los lazos y la confianza y hacer más cosas. Entonces, bueno, como resultado de estos sitecars, pues hemos estado pues, sobre todo planeando a ver qué eventos se van a hacer con miras pues a la conmemoración del día Z. Buddy joined your channel. Tenemos ya unas ideas más o menos claras. Hay muchos, llamémoslos músicos, ¿sí? Aunque pueden tener otras actividades o otras profesiones, pero pues conocen de música, saben de música competencias en ese ámbito. Entonces hemos pensado hacer unas presentaciones, pues obviamente todo gira en torno a la presentación de un documental, pues preferiblemente creo que la vendo. Y pero entonces antes de la presentación empezaría como un show musical y regalaríamos CDs y repartiríamos volantes y esas cosas. Invitaríamos a la gente a presentar las películas, pues estamos mirando a ver cómo qué auditorios podríamos utilizar, porque el año pasado lo realizamos en una universidad y pues aunque es muy chévere ahí y todo, pero pues se nos restringe mucho el público, entonces quisiéramos como este año abrirnos un poco más a otro tipo de espectadores o de público. Entonces, bueno, en eso nos hemos centrado. Pues esta semana estuvimos elaborando otro, pues sacando un video, un DVD para regalar, que tenga los videos del Awakening y el Addendum, que me parecen pues a mí que son como los videos más claves para la persona que recién llega pues a encontrarse con estas teorías y con estas ideas que estamos impulsando pues desde el movimiento. Entonces ya sacamos esos videos, ya uno de los compañeros se comprometió a sacar las primeras 25 copias para ir pues, recolectando para la difusión. Y bueno, también hemos estado diseñando material publicitario, vamos a sacar, pues vamos a tratar de estar ese día, o, bueno, el día Z van a ser, creo, si todo nos sale bien, por ahí 3 días Z, uno en una universidad, otro en otro auditorio pues de la ciudad, y tenemos pensado en el Juan Valdez del Cable, que es un sitio muy concurrido. Vamos a tratar de gestionar para que nos dejen hacer una proyección. Entonces creo que el día Z sería tal vez 3 días Z, si todo nos sale pues como lo estamos planeando. Para ese día que pues, tenemos la firme intención de estar todos, si han visto una foto que subimos en el Facebook del site Manizales, hay unas personas pues que ya han sacado la camiseta. La idea es que todos estemos bien vestiditos con la camiseta del site, guys, para esta celebración. Pues felicitaciones, yo estuve viendo por ahí la información y lo que ustedes han posteado de los Zeitgeist Café, y me alegra mucho que se estén organizando, y me he dado cuenta que se están moviendo muchísimo. Felicitaciones a toda la gente de Manizales, y pues por favor compartan todo eso para que toda la comunidad se pueda enterar. Diego. Sí, pues. Diego, es que no podemos, tienes que solucionar el problema del micrófono, porque si no, pues el retorno nos interrumpe. Entonces, no sé si no pudiste configurar o trata de que te colaboren, y si no, entonces trata de poner en mute el micrófono en la parte superior, ahí cuando en la parte superior de TeamSpeak aparece un micrófono con una X, eso es para desactivar el micrófono si no lo has podido configurar bien, por favor. Gracias, Diego. Y nos puedes escuchar perfecto. Bueno, entonces, una pregunta. ¿Qué más nos puedes contar sobre los Zeitgeist Café y cuánta gente fue y en general de qué hablaron? Juan, una sugerencia más. Habla un poquito más cerca del micrófono porque... parece que no tiene buena recepción tu micrófono para escucharte mejor, ¿te parece? ¿O más fuerte? Listo, no hay problema. Voy a tratar de hablar más fuerte. Bueno, la convocatoria para los Zeitgeist Café se hicieron pues abiertamente por la página de Facebook. Y la primera, pues, aunque hubo varias personas, ¿aló? Escucho como Alter JR. Por favor, para que por puedas favor, ir configurando tu micrófono, y si, por ahora, dale clic en el botón que tiene el micrófono y una X para que el retorno tuyo no nos interrumpa la reunión mientras lo configuras, ¿te parece? Oh, ok, voy a intentar hacerlo. Ahí puse ahí abajo cuáles son los ajustes que hay que hacer para poner el micrófono activo por teclado, que no sea por activación de voz. Ok, gracias. Entonces, continúo. La convocatoria se hizo abierta, pero realmente el primero de los dos Five Guys Café asistimos 4 personas que pues somos los que últimamente hemos estado como más pendientes y tratando de comprometernos más con la difusión a Manizales. Para el segundo, muy felizmente, aparecieron 3 personas nuevas que no conocíamos, pues los hemos visto en el Facebook participando, pero no los conocíamos personalmente, y fue muy chévere pues encontrarnos con gente nueva, con nuevas ideas, con gente que quiere hacer más cosas, gente que quiere mover la cosa acá en Manizales. Entonces pues ha sido de verdad muy chévere lo que se habló pues sobre algunos de los temas que estaban propuestos incluso para esta reunión, lo de la ley SOPA, lo del cierre del mega upload, sobre todo sobre la programación para la celebración del día Z, ha sido como el epicentro para las reuniones. User left your channel. Ok, perfecto. Entonces, felicitaciones y ojalá se sigan reuniendo. Cualquier apoyo que necesiten, por favor, contáctense con otros activistas del movimiento. Pueden hablar, por ejemplo, con Andrés, conmigo, con Dick, con Javier, con las personas que ya llevan más en el movimiento, para que les transfieran experiencias. Y también pueden escuchar las reuniones nacionales que están en el equipo en la plataforma de equipos de trabajo, ahí en el equipo de reuniones intercapítulo, ahí están todo el registro de las reuniones nacionales para que también se enteren qué ha ido pasando y pues puedan tener idea de los procesos que se han hecho en CIVGIS Colombia, y pues pónganse en contacto con todos. Ustedes saben que la comunidad es abierta y el derecho es que todos hablen con todos sin restricciones ni jerarquías. Ciertamente, muchas gracias, Eric. Con gusto. ¿Alguien más tiene un reporte que dar de su lugar? Yo quería preguntar si hay alguien más de Manizales que quiera, no sé, aportar algo más sobre lo que tuvimos pues de experiencia en estos 15 días. No ponen el... ciudad, no sabría reconocer si hay alguno de los que estuvo acá en las actividades. Aló, una sugerencia tardía, pero lo que dice Juan Pablo, si pueden anotar aparte de su nombre en el chat acá de TeamSpeak su ciudad. User left your channel. Escucha. Sí, buenas Eric. Noches. Quería saludaros a todos. Es la primera vez que me conecto y soy nuevo de ser simpatizante del movimiento. Y pues quisiera un breve saludo de alguno de los coordinadores o personas con experiencia. Gracias. Bienvenido y pues... si quieres participar en alguno de los temas de la agenda del día, bienvenidos tus aportes. Después de la reunión podemos hablar de lo que quieran todos. Pues, o sea, también en la reunión, sino que pues la reunión tiene una agenda previa que se construye cada 15 días, pues para que se hablen temas específicos que se vienen tratando desde antes, o que son pendientes o que son objetivos de los activistas o del movimiento en general. Bienvenido. Okay. Okay, gracias. Andrés, entonces proseguimos. ¿Sigues leyendo la agenda del día, por favor? Sí. Santa Marta y Cartagena. No hay nadie de esas ciudades, creo. ¿Hay alguien de otra ciudad que quiera hablar? Armenia, de Pereira. ¿Alguien que nos quiera decir algo? ¿O de cualquier ciudad que no se haya hablado? Es interesante, por ejemplo, ver que en una ciudad como Medellín, que es la segunda ciudad más grande de Colombia, hay gente, porque hay una lista de correos, pero hace mucho tiempo no vemos a nadie de Medellín por acá. No sé por qué. También creo que se han tratado de reunir y no se han podido reunir físicamente. ¿Alguien quiere hablar de otra ciudad? Aquí hay una persona de Villavicencio que se quiere presentar. Dale, el momento es ahora. Y todos los que se quieran presentar, por favor, hagámoslo antes de continuar con los temas de la agenda del día, para que pues nos conozcamos entre todos. Bienvenidos todos. User in your channel timed out. Nisemapi dice que es nuevo, que es de Villavicencio. ¿Quieres hablar? Ah, no tiene micrófono, ok. ¿Alguien quiere presentarse? ¿Alguien quiere participar? José Burgón, si mal no estoy, es de Barranquilla, ¿cierto? Sí, correcto. Dale, habla un poquito más fuerte y te escuchamos. Cuéntanos cómo va todo por allá. No, por el momento, lastimosamente no he podido encontrar a nadie de acá que por lo menos esté ligado al movimiento, pero he estado pendiente. Cualquier novedad que se presente, le estaré informando. Saludos. Ok, perfecto. Te sugiero que una forma efectiva, y si quieres tú liderar ese proceso, o bueno, más que liderar, iniciarlo, podría ser crear el grupo en Facebook que se llame SafeGaze Barranquilla, y verás que poco a poco, y pues con la colaboración de toda la comunidad haciendo difusión, habrán personas que se comiencen a registrar y así empezarás a conocer gente interesada por el movimiento en tu ciudad, ¿te parece? Sí, perfecto. Lo tendré en cuenta. Esta semana me dedicaré a eso, trataré. Vale, si quieres, de hecho, pues no es muy difícil hacer un grupo en Facebook, lo podrías hacer ahora, y lo mismo le sugiero a la gente de Ibagué. Y de una vez, yo personalmente me comprometo a hacerle difusión a los links de sus grupos para que efectivamente comiencen a ingresar personas de las ciudades de ustedes, y ustedes mismos puedan empezarse a conectar entre ustedes de manera local, rápido, fácil, y pues sacándole jugo a Facebook, que para eso es para lo que sirve. Bueno, además de que nos espían. Ok, dale, ahora me pongo en esto. De Barranquilla, no sé, debe haber unas 6 o 7 personas en las listas de correos que tenemos. Podemos mandar un correo luego ahí para que se crucen ahí, se hablen por cruzándose correos. Y de pronto puedes hablar con Leonardo de Cartagena, que te puede ayudar ahí dándote algunas pautas de qué hacer ahí, te puede servir. Perfecto, Perfecto, acá te voy a colocar mi correo para que te lo puedas mandar a las demás personas que conozcas de acá. Eso, lo colocas en la reunión, si sabes, ¿no? Ya lo vi, ahí abajo lo notas. En el Etherpad, listo, gracias. Entonces, pues podemos seguir, yo creo. Estaban preguntando que un guía, como si hay alguna, sí, pues así suena burocrático, pero como un procedimiento de cómo crear un capítulo y qué hacer. Alguien está trabajando en el mundo, es Gilbert en Holanda, de cómo hacer las cosas así más sencillas, pero no sé, Eric, si hay algo más ahí que decir, aparte de lo que dijo, que estaban preguntando de Villavicencio. Pues sobre lo que dice Andrés con respecto a eso, pues lo que pasa es que eso es un tema muy controvertido. Miren, cada uno desde sus posibilidades y más en Colombia, lo que debe hacer es tratar por los medios de comunicación que tienen, convocar personas, por ejemplo, a través de grupos de Facebook, que es una forma muy efectiva, participando en estas reuniones e intercambiando correos con los otros y recordando varias cosas. La primera, el movimiento Safegaze es un movimiento descentralizado y horizontal. ¿Eso qué significa? Que la gente en Bogotá no es más importante que la gente, o el capítulo de Bogotá no es más importante que un capítulo local, o incluso un capítulo que esté circunscrito a otro tipo de especificaciones, no necesariamente geopolíticas como un país, una región o una ciudad, sino, qué sé yo, un interés también podría ser un motivo para que un capítulo existiera. Cualquiera de ustedes, en consecuencia, claro, y eso sí, teniendo muy claro qué es lo que hace el movimiento y de qué se trata el movimiento, entonces por eso existe un documento que dice qué no es el movimiento, que hace poco en Colombia, precisamente activistas de Colombia, no sé si la persona que ayudó a finiquitar ese proceso está acá, pero incluso podría ahorita llamar a Débora, que fue la que inició ese proyecto en Colombia, que de hecho no es una persona de Colombia, sino de Chile, que es un proyecto de traducción, pero bueno, lo que les quiero contar es que de esa manera orgánica, libre y participativa, todos pueden ingresar y las herramientas que se están colocando a disposición están precisamente pensadas para que cualquiera pueda participar y hacer sus aportes desde sus posibilidades. ¿Eso qué significa? Que si en Villavicencio hay alguien que quiere crear un capítulo, entonces una forma, es una sugerencia, no es que sea la regla ni el orden. Es crear un grupo en Facebook y empezar a regar ese link y comentar y participar en estas reuniones para digamos manifestar la existencia e interés del capítulo. De igual forma para Ibagué, para Pasto, para cualquier parte del país que decida generar un capítulo. El movimiento Z lo hacemos entre todos, o sea que lo que cada uno haga vale y no deben estar esperando que alguien les diga cómo se hace, cómo no se hace. Si ustedes vieron la guía activista, han visto las películas, el material de difusión, las películas relacionadas y han leído los documentos y toda la información que se ha generado, entonces pues ustedes mismos se autoeducan o se educan de manera autodidacta y de ese modo. Entienden cuál es la dirección del movimiento. No significa que no le pregunten a otras personas, pero lo que sí debe quedar muy claro es que aquí no hay jefes, líderes, ni nada de eso. En consecuencia, no estén esperando buscar ese jefe o líder, pues porque el movimiento no se organiza de esa manera. Y cuando hablo precisamente de relaciones horizontales, que es algo que casi todas las reuniones toco, lo digo desde precisamente el hecho de que el movimiento, por el mismo Peter Joseph, desde el momento, y que eso estaba consignado en la guía activista, entre otras cosas, por si las dudas, el mismo Peter Joseph, desde los inicios, desde que inició el movimiento, como el iniciador y fundador del movimiento, dice, el movimiento va a ser un movimiento horizontal. No va a haber jefes, líderes ni jerarquías, porque si propendemos hacia un cambio de paradigma, lo último que debemos hacer es caer en las estructuras y formas tradicionales. Y él se declara como un activista más. Y de hecho, el tipo ni siquiera viene aquí mucho a TeamSpeak porque él está preocupado por sus asuntos. El man es un artista y al tipo lo que le interesa es hacer sus películas, materiales de difusión y él está allá. Entonces, lo que ha pasado, tocando el punto de Andrés, es que hay personas que, si muy bien se han apersonado, también se han empoderado. Y como nosotros, y como es muy difícil para todos desprendernos de esas formas y de esas reglas de las que venimos, donde lo primero que nosotros siempre estamos esperando es que nos digan qué hacer, entonces pues llegan personas buscando líderes y llegan buscando otros ser líderes o jefes y entonces se comienzan a establecer esas relaciones y se repiten los modelos de relación y comportamiento en el movimiento. Esa es una realidad que hay que decirla. Y eso depende de nosotros. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que si a alguien se les aparece acá en el movimiento diciéndoles, yo soy el jefe, el coordinador, yo soy el que digo que se hace y que no se hace, es una persona que no ha entendido qué es el MZ y que no ha entendido de qué se trata el MZ. Entonces, en esa medida, la invitación a todos es pues, a que se informen más, a que pregunten en estos espacios. Y participen y entren no cuando haya reuniones, sino cuando ustedes quieran, y sobre todo que tengan muy presente eso. El MZ es un movimiento en que se organiza de manera horizontal, descentralizada, o sea que no hay una instancia superior sobre otra, todas son iguales y lo que se logra es lo que hace cada uno con sus aportes. Y el objetivo máximo, lo que promueve el movimiento CEFIGES, es encaminarnos hacia una economía basada en recursos. ¿Cómo hacemos eso? A través de difusión, de difusión publicitaria, películas, videoclips, proyecciones, que todo eso se ha hecho y se ha hecho muy bien y es una de las razones por las cuales estamos acá, muchos, me incluyo. La otra forma es hacer otros tipos de difusiones que también son válidas y permiten acercarnos a eso, como difusión por hardware, difusión por software, educación, promoción de eventos, como el CEFIGES Media Festival el día Z. Y en realidad cualquier actividad que esté dentro del marco y de pensamiento del movimiento CEFIGES y que nos ayude a encaminarnos efectivamente a una economía basada en recursos. Bueno, con esto continúo y, perdón, termino para que continuemos. Y bienvenidos todos nuevamente. La acción depende de ustedes. Solo un ejemplo. Dale, Andrés. Dice Alexander en el chat, hace 15 minutos Cristian creó el grupo Nivagué y ya somos 10 miembros. Y otra cosa, no sé, al margen, pero si se acuerdan de la película Forrest Gump, que el tipo empezó a correr y luego la gente lo empezó a seguir y duró 3 años corriendo. Y un día no quiso correr más y todo el mundo le dijo, y ahora que museo, él dijo, no sé, yo me voy para mi casa o algo así. Entonces, bueno, no sé, pero ese era el ejemplo, como que no esperen un líder. Y siguiendo, además, otra cosa, la idea sería que esta reunión fuera de 2 horas y luego parar la grabación y hablar de lo que se quiera libremente. Son las 9:32, empezamos a las 8:10, o sea que quedarían 40 minutos, 38 minutos. A ver si nos rinde. El siguiente tema es el día 7. No sé quién quiere hablar de eso, ya Juan Pablo habló algo, Erika habló algo. No sé si alguien más quiere hablar. Bueno, sí, sí. Yo les voy a dejar el link donde está consignado el proyecto del día Z y el grupo en Facebook para que ahí todos los que estén interesados en participar en el día Z comiencen a sumarse y pues desde ahí, como se hizo en el CEFIGES Media Festival y en los eventos que se han hecho últimamente como el CEFIGES Café, todos puedan participar y pues sobre todo hacer parte de lo que les interesa. ¿Seguimos? Sí, continúen, por favor. El siguiente tema se llama Town Hall Meetings, Foros Urbanos Colombia. Andrés o cualquiera nos quiere contar de qué se tratan los foros urbanos. Y bueno, yo les cuento que no se han hecho en Colombia y que sería bueno que los comenzáramos a hacer. Pues según lo que recuerdo y he visto, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, la idea es que se reúnen una vez al mes y hablan, pues ponen un tema previo, hasta donde recuerdo, y pues se convoca y va la gente y ahí alguien habla al comienzo algo y luego hay como preguntas y respuestas. Pero era lo que hablábamos hace un rato, como decía de España, no me acuerdo el nickname, y Cabot, que de pronto verse tan seguido, de pronto lo que hace es que la gente como que se sature, no sé. Igual aquí no se ha hecho ni una vez, pero por ejemplo en Bogotá se ha hecho el CEFIGES Café y se han hecho varios, expandidos en el tiempo, dispersos en el tiempo, y ha estado bien. Yo no he ido a todos, pero ha estado interesante. Sí, el CEFIGES Café, es una reunión informal para que la gente se conozca. Creo que eso lo planeó fue David Páez, ¿cierto, Andrés? O sea, la idea original fue de él. No, pues varios, Gabriel, Pedro, sí, solo es. Ok, entonces el C10 Café es una reunión informal y la idea es precisamente que se mantenga así, ¿no? O sea, no es una reunión de trabajo. Y la idea es que la gente se conecte y se contacte de manera presencial en sus localidades, en su ciudad, en su pueblo, en no sé, donde estén todos cerca, y se encuentren para conocerse personalmente y establecer y empezar a establecer relaciones, como ya se está pasando en Manizales, como ha pasado en Bogotá, como ha pasado ¿en dónde? Ah, bueno, en Bucaramanga, que también ahí se han encontrado, pues claro que no en un C10 Café propiamente, pero ellos se han encontrado, y en Cali, donde ellos también se han encontrado, y el producto de encontrarse, de conocerse, pues permite que sea más fácil la comunicación más allá de estos medios virtuales, y en consecuencia pues la gente, pues a la hora de hacer, por ejemplo, una cosa como el Día Z o el C10 Media Festival, pues ya todos se conocen y pues es, fluye más todo, y pues finalmente todos somos personas y las relaciones interpersonales presenciales también son fundamentales para poder establecer tejido social y amistad. Entonces, en esa medida, el C10 Café ha sido muy útil. Los foros urbanos son una cosa más formal, y también me doy cuenta que los foros urbanos están pensados para acercarse a las comunidades locales y hablar con la gente de un barrio o de una zona específica, y llevar toda esa gente offline, las ideas y el tren de pensamientos del movimiento alrededor de temas. Creo que pues por eso sería muy importante empezarlo a hacer, porque el alcance de los town hall meetings pues es también buscar acercarse a las comunidades locales. Perdón, saliéndome un poco del tema, de Villavicencio preguntan qué proveedor de correo electrónico conviene para manejar un capítulo, y Javier dice Gmail. Sí, está bien si es gratuito y eso, pues yo no trabajo para Google, pero mejor. Pero hasta qué punto se pueden crear correos ya para capítulos desde la plataforma de Colombia, ¿no? Para verlo luego. Y lo otro es que Jorgen quiere hablar. Y Sergio dice, es un encuentro similar al café, pero sería bueno, no sé si el micrófono no le sirve. Entonces, no sé, Jorgen, si quieres hablar. No, precisamente iba a hablar de la diferencia entre los foros urbanos y el C10 Café, pero ya Eric lo aclaró. Y una anotación que quería hacer sobre que insisten en que cuando las personas se ven mucho, que de pronto se cansan. Pero, bueno, yo me reúno con un grupo de amigos a trabajar ciertos temas una vez a la semana, y en eso llevamos ya varios años, así que ya ha llegado gente, se va otra, pero ha habido como un eje central, unas personas que nos hemos mantenido. Entonces, de pronto no estoy tan de acuerdo en que si se reúnen mucho se cansan, sino dependiendo del manejo de la reunión y de los temas que se propongan, sí, de la experiencia que tenga la gente en esas reuniones. Eso es lo que quería decir. Muy bien, gracias. No sé, ¿seguimos? ¿Sabéis Colombia la película? ¿Quién quiere hablar de eso? Krausis, ¿estás por ahí? Sin micrófono. No, él tiene micrófono, pero él siempre lo coloca así. Dale, Krausis, o alguien. Dale, Krausis, cuéntanos cómo va ese proyecto. Tú que eres uno de los iniciadores de ese proyecto, que ha estado ahí pendiente, y qué ha pasado. Cuéntales a todos en qué va ese proyecto. No, pues bueno, se están haciendo como las convocatorias, como te dices, pues digamos está apenas iniciando, se está guiando la estructura, convocando gente, a ver qué ideas tienen, pero pues digamos en mi caso, pues Eric ya sabe que estoy reanimado a pensar el proyecto y todo. Digamos un primer avance más o menos, pues fue la estructura que yo había puesto, en la cual digamos los temas que definitivamente pues tienen que hablarse y que pues también están incluidos en las películas de Sei Heis, pero pues como siempre he dicho, a un nivel más comprensible para acá Colombia y con ejemplos aquí en este país. Entonces son pues lo que es la religión, el fraude del sistema bancario, el capitalismo y la globalización y la industria del comercio y la el fraude de todo esto, si lo y lo pues, inservible de todo esto, pues en la actualidad, ¿no? Después, digamos, están como las consecuencias de todo lo que ha provocado la unión de las religiones con los sistemas anteriores y pues lo que han sido las conspiraciones de al lado, como el 9-11 y todo eso. Especificar todos esos temas aquí y pues digamos ya al final pues proponer lo que es la solución, que el proyecto Venus y demás cosas. Yo había puesto digamos más o menos lo que era un orden de esos pilares, que son más o menos como los 5 temas y es como la misma estructura del video piloto que yo había realizado. Pero ya digamos, como ya no es una idea tan subjetiva mía, sino ya espero la opinión de los demás y que armemos algo bien bacano, no tiene que ser necesariamente esa estructura que primero es esto, después lo otro, sino sencillamente que pues podamos tratar esos temas así, no sé, como digamos más aleatoriamente, estilo Moving Forward, en la última película podría ser en ese caso. Ahorita digamos, yo propuse esto y pues aquí en el grupo de Facebook... digamos como el que comanda también ese proyecto y que Eric dice que tiene el material, que es Leonardo Benson, sí me digamos propuso la idea de poner un él digamos se nota que le agrada mucho el estilo de Moving Forward y quiere una idea como más pacífica, más esto. Entonces sí, estoy de acuerdo totalmente, una forma digamos de como que la gente entienda esto. Sin embargo, yo sé que tenemos que hacerlo de una forma muy sutil, pero digamos estos detalles de la religión, de lo que hablaba la primera película de CGI, sí que formó una polémica muy grande y con la que muchos están de acuerdo y no estoy de acuerdo en que se suprima ese detalle. O sea, es un detalle que, no sé, si la persona es muy religiosa y demás, es algo que tiene que saber, la verdad. Y hablar sobre el tema de la religión y pues ya yo en un tema más subjetivo y pues en mi gusto... Es lo que digamos como que lo más me impulsa, porque digamos, yo como tal es el tema con el que más, pues los verdaderos ojos que en realidad son pues proyectar lo que es la solución. Ahora, ya como lo queremos poner, esto sería digamos como una copia de los ejes que ya se realizaron. Lo original de este video es que ya sea comprensible, ya tomado con ejemplos de aquí, de más que todo el país de Colombia, para que la gente se dé cuenta de que no, es que eso, que la ley sopa y que lo del 9-11 eso pasó por allá en Norteamérica y aquí no. Y aquí estamos siendo víctimas de cosas muy parecidas ya a nivel nacional, sino que de igual forma escondidas. Ejemplo, podemos ver Walmart en Estados Unidos, se muda a un barrio y hace quebrar a todas las demás empresas y está que compra los demás supermercados. Ese ejemplo aquí en Bogotá y en Colombia lo podemos ver muy claro con el éxito. ¿De acuerdo? Digamos que las compañías de petróleo, ExxonMobil y Texaco, grandes hegemonías del mundo y de Estados Unidos, las más poderosas. Aquí en Colombia podemos decir eso de Ecopetrol, la compañía más poderosa de toda Colombia y que supera pues totalmente a las demás. Las compañías de celulares que aquí son bastante carísimas y en otros países dan más minutos a un menor precio. Y por lo que es Comcel y demás que también están en las primeras listas de las empresas más poderosas y negreras de Colombia. O sea, todo ese tipo de ejemplos y ya surgirán más ideas. Mucha gente no conoce muy bien la historia de Colombia y no saben digamos de las conspiraciones que hubieron en la historia. La gente se enorgullece del Día de la Independencia y no sabe mucho de la verdadera historia y demás. Entonces todo eso son demasiados temas los que tenemos que condensar y verlo es un documental de tal forma que quede perfecto. Digamos ya podemos incluir lo que son animaciones, actuaciones y demás. Pero sencillamente esa es la idea y sobre esas bases yo me someto y sé que el proyecto puede arrancar. Primero los temas que ya hablé, que religión, fraude bancario, la solución, lo que pasa anteriormente y todo relacionado con Colombia. Obviamente, y pues con una introducción ya es más específico. Y segundo, sí, sencillamente eso, que haya como tal dirigido a Colombia, y no solo Colombia como tal, sino Latinoamérica global, y pues sencillamente que concientice a todo mundo de esta forma, porque sabemos de que los proyectos de Peter Joseph y demás, más que... Saben que la mejor forma de llegar a la gente es por medio de la razón y pues qué mejor que un documental, película y demás, y lo que pretendemos hacer en Colombia. Entonces no sé qué más quiere agregar, algo que se me haya pasado, pero pues sí, esa es la idea, estamos arrancándola apenas. Cualquier idea está abierta para el que quiera participar. Miren, aquí mismo les voy a dejar el link del Open Atrium. Está, digamos, el menú principal de las siguientes donde va... donde se dividen los demás proyectos, que es lo del esto, y los que no sepan, pues pueden unirse. En el grupo de Facebook también pueden buscarlo. Demás cosas, no sé. Ay, pues ya que estoy hablando, para los que les gusta el metal, también digamos, así como me pongo aquí en el nickname de Causis, así se llama mi banda, para los que les gusta el metal, les dejo un link del tema nuestro, que también en varias presentaciones tenemos como la idea de llevar las ideas del SIG, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí, pues por ahora no sé, podemos continuar, no sé si algo me quiera ayudar, Eri, pues muchas gracias por su atención. No, gracias a ti, Krausis. Que quería preguntar si tú has hablado ya con Leonardo. Yo me estuve hablando con él la otra noche. ¿Tú te has hablado con él? No, pues la verdad no. Hace rato estuvimos hablando por Facebook y me dijo que estaba terminando de ver el documental que yo había realizado. Y pues está reuniendo una información y estoy a la espera de que él me la envíe. Ya comenzamos a ponernos más de acuerdo y avanzando el proyecto poco a poco, de cómo vamos viendo la estructura. Pero pues no, no, la verdad sí has hablado con él, ha sido el último. ¿Qué te ha dicho? No, pues él en este momento está finalizando un proyecto, pero él está muy emocionado y él desde hace mucho tiempo está interesado en comenzar este proyecto, pero entonces primero, lo primero que hay que hacer es armar equipo. Yo, complementando lo que dice Krausis, les quería pues contar que este proyecto está consignado en el equipo de trabajo de equipo de difusión. Ahí de hecho hay varios proyectos, pero pues este proyecto es como el que pues en este momento se está moviendo más y tiene hasta el momento 5 tareas. Entonces se las voy a leer para que las conozcan. Por favor, el link, en el link que está dejando Krausis está la descripción del proyecto. Y todos, absolutamente todos los que quieran pueden participar, por favor no pidan permiso. El producto de este trabajo va a ser un, va a ser, o sea, los, digamos los créditos van a ser producto de un trabajo colaborativo. O sea, eso quiere decir que pues que en todos no va a aparecer este film, es de Krausis, de Leonardo, de Pepinito, sino de todos los que participaron, precisamente porque pues el movimiento Save debe ser consecuente con lo que promueve, y en esa medida los trabajos colaborativos y colectivos, pues a las personas que hacen parte de esos trabajos colaborativos y colectivos, les debe los créditos, les deben quedar a todos, porque la participación es de todos los que hicieron parte de ese proyecto. Y pues eso hace parte de plantearnos y de manejarnos y hacer el ejercicio de estar en una comunidad, con una organización horizontal, sin jefes, ni líderes, ni jerarquías. El hecho de que, y esa es otra cosa muy clara, porque la gente, mucha gente no lo entiende, y el hecho de que se hable de que no hay jefes, líderes o jerarquías no significa que no haya orden, no, todo lo contrario. Y por eso estamos disponiendo de estas herramientas, para que haya todo el orden y toda la rigurosidad del caso, y para que la información precisamente quede organizada y pública y accesible a todo el mundo. El hecho de que no haya jefes, líderes o jerarquías no significa que no haya orden, todo lo contrario, hay mucho más orden, y es necesario el orden precisamente para que las cosas funcionen. Lo único es que pues la forma de relacionarse cambia, porque no se hace a través de peticiones y de ganar favores, sino simplemente de los aportes, y quien no aporte o quede mal frente a la comunidad, pues la misma comunidad se encarga de tomarlo en cuenta o no después. Eso también es muy importante. Entonces no es la persona que dijo esto va o no va, sino la comunidad en general o los participantes de X o Y proyectos son los que definen ese tipo de cosas. Voy a dejarles el link, por favor participen y miren los avances en los que va el proyecto. Que en Barranquilla ya abrieron un grupo de Facebook. Genial, y perfecto. ¿Pueden postear? Superman quiere hablar. ¿Ah? Ya postearon el link ahí y Superman quiere hablar. Dale, Superman, bienvenido. Y gracias, Icabot. ¿Superman no tiene micrófono? ¿O no lo tiene habilitado? Andrés, Superman, si no tienes micrófono o no lo tienes habilitado, entonces por favor escribe y, no sé, Andrés, ¿lo lee? Sí. No, bueno, no. No sé, no escribió nada. Entonces, propuestas de iniciativas y proyectos, todos invitados a participar, equipos de trabajo. Esto lo puede leer Eric, él dijo que iba a ser rápido. Entonces vamos a ver. Sí, Andrés, antes de que continuemos. Dale. Sí. No, quería hacer como un aporte ahí a este tema de la película. Es que, como dijo Krausis, pues los temas que él nombró ahí son prácticamente los que ya se han tratado en las películas de Zeitgeist y el Addendum, e incluso en Moving Forward. Yo sinceramente pensaba que el tema iba a ser más enfocado como a las realidades que solamente se ven en Colombia. Yo pues tenía como una idea de que debía aparecer en la película por algún lado todo el drama del desplazamiento, pero no el desplazamiento por razón del conflicto armado. Porque ese sí lo vemos en las noticias y en todas partes hablan de ese desplazado y de ese desplazado, pues a pesar de su situación tan complicada y todo, pero hay muchas instituciones de que mucha gente se preocupa. Yo hablo de esto, pero que ese desplazamiento por razones económicas. Ese también es un drama muy, pero muy, pues, muy terrible para la familia. Es un desplazamiento como una cosa normal. Ah, sí, este se tuvo que ir para Bogotá. El otro se tuvo que ir para Miami y el otro para Nueva York. Y de ese drama de la gente que se tiene que ir abandonando y desarraigándose de todo lo que él quiere y conoce, y para ir a vender su mano de obra a otro lugar. Ese drama nunca se ha mostrado en ninguna parte. Me gustaría pues que eso, o soñaría con que ese tema se pudiera tratar en una película bien colombiana. Mira, si esa inquietud que tú estás planteando es completamente válida, recuerda que lo que está haciendo Krausis es una propuesta, nada está definido. Y eso es lo primero que tienen que entender que sucede en el movimiento. O sea, si aquí llega alguien a imponerles una cosa, no lo escuchen. Y con esto estoy tratando de decir que no esperen que alguien les vaya a decir cómo van a hacer las cosas, y menos en un proyecto. En un proyecto, quienes participan, eso sí, quienes participan, o sea, si hay un ente externo, pues un ente externo no puede definir algo dentro de un proyecto si no está participando. O sea, un activista que no participa en un proyecto no puede definir cosas de ese proyecto, eso sería una falta de respeto para quienes sí están participando. Pero los activistas o personas que están participando en un proyecto entre todos, y entre la dinámica de grupo que generen o de equipo de trabajo, definirán cómo será ese proyecto. Y si tú estás interesado en incluir esos temas y en poner ese punto de vista y mirar qué, y pues eso se definirá dentro de la ejecución del proyecto, qué tan relevante o no puede ser tratar o no esos temas, o de qué forma se deben abordar o incluir, pues debes participar en ese proyecto. Vuelvo y digo, el MZ lo hacemos entre todos, y si hay alguien que quiera participar en un proyecto, pues debe ponerse en contacto con las personas que están en ese proyecto, leer la información, ser respetuoso del trabajo que ya se ha venido haciendo, y por lo menos en este momento, como es un proyecto que está iniciando, pues hay muchas intenciones. Entonces Krausis tiene un propósito, seguramente Leonardo también, y seguramente las otras personas que están entrando también. Y entre todos, esa combinación de esos propósitos generarán finalmente lo que es la película. Krausis tiene un trabajo hecho, pero eso no significa que la película vaya a ser así, pero tampoco significa que no vaya a tomar partes de ahí. Eso depende del proceso que se lleve a cabo y que se desarrolle en el tiempo que demore el proyecto. y eso depende de cada uno de ustedes, de cada uno de los que decida participar y de cada uno de los que decida ser parte de ese proyecto, así como el Día Z, así como los Town Hall Meetings, así como el proyecto del motor magnético, así como de los proyectos de agricultura, así como de todos los proyectos que vayan surgiendo o que se tengan pensados. El resultado de los mismos depende de ustedes, únicamente de ustedes. Aquí no va a llegar, no sé qué, Peter Joseph va a felicitarnos y darnos picos y abrazos porque somos muy buenos y estamos haciendo proyectos. La satisfacción, el éxito y el logro de los proyectos, propósitos o iniciativas que se hagan en el movimiento, en primera instancia son pues para los que participan y en segunda para todos los que beneficia o aporta algo a este proyecto. Y todos, pues obviamente, las Hey, cosas wake que se up. hagan deben estar enmarcadas dentro del tren de pensamientos y marco de ideas del movimiento C10. Pensando en encaminarnos, en generar conciencia y en encaminarnos a una economía basada en recursos. Por favor, entonces, bueno, les voy a Eric, dejar las tareas. una cosa Ok, es que aquí. les voy a dejar las tareas en que hay para, pues, hablando, tocando el tema de la película, las tareas que hay hasta el momento para leerlas, para que las sepan. Y por favor, entonces, participen todos los que estén interesados. Dale, Krausis, Eric, di mientras yo toco los temas. Perdón. Una cosa para, disculpen, para respuesta para Juan de Manizales, que me comentaba algo sobre Colombia. Lo que pasa es que es para pasarle el link. El documental prueba que yo realicé en una de sus divisiones, ya casi terminando el documental, es cuando entra el tema ya en específico, el tema Colombia. Voy a pasarles el link no solo a él, sino a todos ustedes para que lo puedan observar y vean, digamos, los temas que ya trato, no, pues como él decía, no los que ya se hablaron en CGI, sino ya tratando de enfocarme más en el país. Entonces me gustaría que dieran su opinión y demás. Ahí está. Acabo de enviar, entonces si tienen tiempo lo ven, el video está dividido pues como el 15 minutos a YouTube y son cuatro partes. Entonces, como le digo, o sea, téngame paciencia y no me juzguen por la calidad del sonido y video, yo sé que es mala, sino digamos como el tema principal y ustedes me ayuden a decir esto sirve o esto no sirve. Y pues cualquier cosa espero sus opiniones en el Open Atrium. Ahí ya también voy a poner otra vez el link para que no los alcanzaron a copiar. Sobre el menú principal que nos está hablando Eric, donde están las tareas asignadas. Entonces, ahí acabo de poner el link del video de Colombia y aquí acabo de poner el del Open Atrium. Entonces, para que lo vean, que también trato, aunque es un momento un poco tedioso, trato de hablar de los temas más posibles y digamos ya acá en el país. Entonces, para que Juan y los demás lo vean a ver qué piensan. ¿Okay? Gracias. Bueno, entonces, mientras les publico, me gustaría que le dieran permiso a hablar a Débora. Débora es una de las que está haciendo el Perdón. proyecto de traducción, perdón Andrés, del proyecto de traducción de los proyectos que ya se han llevado a cabo en la plataforma de Open Atrium en sus casi 2 meses de existencia. Y pues parece que el documento ya está traducido, lo están revisando. Hola Débora, buenas noches, bienvenida y cuéntanos cómo fue ese proceso. Tú como iniciadora de ese proyecto, pues, y pues también ha hecho participaciones, por ejemplo, en una iniciativa de Dick Johnson, que no sé si ahorita está acá, que es el grupo de innovación, perdón, el equipo de trabajo de innovación social, donde pues por ahora no se han propuesto proyectos, pero sí se han iniciado debates muy interesantes y propuestas muy buenas. Entonces, buenas noches, Débora, y cuéntanos cómo te fue en el proyecto de traducción de español a De inglés. español a inglés. Hola, buenas noches a todos. Camilo. Hey, Camilo. Camilo, Hola. tienes que mutear el micrófono o configurarlo con push to talk porque si no nos interrumpes. Dale, dale, gracias. Ya, bueno, ahora parece que sí. Un saludo a todos. La reunión está bastante interesante. Les cuento que con respecto al documento que hicimos en la parte de traducción Express, está listo para ser revisado. Estamos todavía viendo si obviamente concuerda con el archivo original en español para que después tenga acceso a todo el mundo de habla inglesa y ojalá todo el mundo también de otro tipo de que lo puedan traducir en otros idiomas para que llegue a todas partes. Con respecto a nuevos proyectos, estamos esperando que, no sé, lleguen nuevos archivos para ser traducidos. Hay mucha gente que está dispuesta y con muchas ganas y energía de querer participar. User joined your Y channel. gracias también al trabajo colaborativo que pudimos sacarlo rápidamente. O sea, el archivo estuvo ahí más de un mes y con muy poco tiempo en realidad poco había podido avanzar, pero con otra gente me ayudó y bueno, lo logramos sacar en 4 o 5 días, así de rápido. Ahora basta, falta revisarlo y yo creo que estaría listo para hacerlo, para publicado. Y con respecto a la parte de innovación social, sí, han salido bastante debates. Dale, Débora. Dale, Débora. User in your channel timed out. Oh, parece que se le cayó la conexión. Ok. Entonces, pues, para hacer un resumen ahí de lo que ella estaba comentando, pues, ella es una activista de Chile, pero ella pues participa en varios capítulos y pues en el caso del equipo de Traducciones Express, que es un equipo de trabajo que está en Colombia, pues ella de hecho fue la creadora de ese equipo de trabajo, y el propósito de ese equipo de Traducciones Express es pasar cosas de inglés a español y de español a inglés cortas, documentos cortos, porque ya existe un equipo de traducción internacional que es el encargado de traducir documentales, películas, material largo. En cambio, este equipo de Traducciones Express está pensado, ahí por cierto está Brujo, que también es uno de los que inicia este equipo de trabajo, este grupo de traducciones, y pues todos los que tengan capacidad para traducir cosas del inglés al español y del español al inglés, pues perfecto, pueden entrar a ser parte de ese equipo de trabajo, trabajar colaborativamente con Débora, con Brujo, con las personas que estén, con Andy y JR, que fue uno de los que ayudó a finalizar el último documento, que es el documento, es un documento que se construye en español en Latinoamérica hace más de un año y medio, yo creo, que es un documento que se llama ¿Qué no es el MZ? Y entonces pues ese documento, que tendrá 2 o 3 hojas, explica qué no es el MZ, tratando de definirlo a partir, digamos, de una antidefinición. Y es un documento que en el caso de Latinoamérica ha sido muy útil para explicar precisamente a las personas de qué no se trata el movimiento, para que no se equivoquen, para que no lleguen pensando que esto es una secta religiosa, es un negocio, es un partido político, pretende estar en la política, y pues en esa medida las personas se ubican. Casualmente este tipo de documentos o algo parecido no existe en inglés, entonces la necesidad imperiosa de llevar este documento al inglés para que lo lea cualquier parte, en cualquier parte del mundo, y tal vez a otros idiomas, es clave para que ese documento producido en Latinoamérica, como otros que ya se han producido en Latinoamérica, como por ejemplo el modelo organizacional que se hizo en Argentina, que es el cual nos estamos basando ahorita para trabajar, que precisamente propone que trabajemos no a través de un coordinador, un jefe ni nada de eso, sino a través de equipos de trabajo. Y de hecho en Colombia no hay coordinadores, simplemente hay activistas que son alrededor de equipos de trabajo. Hay unas personas que tienen más tiempo que otras, y cada uno pone su tiempo, sus voluntades, sus conocimientos para trabajar en los intereses que necesitan, y en estas reuniones nos encontramos para contarnos en qué vamos, qué estamos haciendo y para dónde vamos. Entonces dale, Débora, continúa, y si puedes hablar un poquito más fuerte porque parece que algunos no te estaban entendiendo. ¿Usted me escucha ahora o no? ¿Se me escucha bien? Sí, dale. Bueno, la verdad, como me caí del sistema, no sé hasta qué parte se habrá escuchado, pero para hacerla bastante más corta, la traducción está lista para revisarla. Ojalá mucha gente, la gente que está aquí en la reunión, que sepa inglés, español, pueda ir a la parte de traducciones express y ayudar a revisar el documento para que salga lo más rápido posible. Y con respecto a la parte de innovación social, se han producido bastantes debates interesantes, y siempre es bueno que la gente exprese su opinión para ir conociendo nuevas formas de ver las cosas, así que la mucha gente más pueda participar dentro de lo que es el Open Atlas. User disconnected from your channel. User in your channel timed out. Gracias, Débora. ¿Alguien más quiere hacer alguna intervención? ¿Tiene preguntas, dudas al respecto? ¿Tiene proyectos, iniciativas o emprendimientos que quiere hacer? Continúe, por favor. Dale, Andrés. No, hace un buen rato Camilo quería hablar, y también Sergio. Ah, ok, dale, Camilo. No sé si Camilo quiere hablar. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. Dale. Mira, estaba escuchando sobre la película. Me gustaría aportar de pronto. Yo tengo unos amigos con una productora de cine. Ellos deberían estar como muy metidos en el tema si lograra coordinar el proyecto para ir armando el documental, que es lo que tengo entendido que hagamos, que se aporte. O ahí sí me gustaría que de pronto me daran cómo se está reuniendo el material y cómo es el proceso, cómo están haciendo. Bueno, entonces yo te cuento. En este momento nosotros disponemos de una de un programa software instalado en el servidor que se llama Open Atrium. En ese Open Atrium, en esa plataforma de equipos de trabajo, que es como nos estamos organizando, hay varios equipos de trabajo. Dentro de esos hay uno que es el equipo de difusión, que es donde está consignado el proyecto del equipo el proyecto de la película y otros proyectos. Ese proyecto, que es lo que les iba a publicar ahorita, tiene 5 tareas. Y dentro de esas tareas pues ahí están los aportes y las participaciones de las personas que desean hacer parte de este proyecto y asumir esas tareas. Las tareas las pueden crear ustedes mismos cuando estén registrados en la plataforma y de modo tal que puedan hacer precisamente los aportes relevantes y que consideren. ¿De qué se va a tratar exactamente la película? Eso no está definido. Hay una propuesta que es la propuesta de Krausis, que es una persona que está aquí hoy en la reunión, que pues previamente él hizo un trabajo que es un trabajo pues muy valioso, pero lo que propondía yo como activista es que la película debería contextualizar todo el tren de pensamientos ideas a la problemática colombiana para llegarle a los colombianos y pues producir nuestro propio safe gaze o nuestra propia película safe gaze. Recuerden que safe gaze, la traducción, que es una palabra del alemán, es como el espíritu del tiempo o el clima de la época o el estado del arte. Entonces, en consecuencia, la película safe gaze en Colombia debería hablar del estado del arte, del clima del momento de nuestro país y pues tal vez de Latinoamérica, para pues contar nuestra parte de la historia y llevársela al mundo. Y pues además crear material de difusión para poder llevar las ideas de movimiento, la proyección de una economía basada en recursos a personas de Colombia y de otras partes desde pues nuestras realidades y desde nuestras posibilidades. Entonces pues esa es mi propuesta y mi visión, pero es finalmente el producto de lo que salga de eso será lo que todas las personas que se involucren en ese proyecto propongan, hagan y decidan entre todos. O sea, no hay una instancia superior, no hay un jefe, un coordinador que vaya a decir el proyecto va a ser así o no va a ser así. Eso es pues relativo a lo que a la interacción y a la dinámica de grupo que se dé. Vale, gracias. No, pues, perdón, me gustaría, no sé, de pronto ya lo habrán propuesto, de pronto no sé, armar, o sea, tratar de que en un día específico, en un safe gaze café, se arme de una forma más concreta o ya más ordenada agenda de la película, de cómo se haría. El aporte que tú dices, el aporte que vayan dando los demás, que también tengan conocimiento obviamente en cine para que se vaya plasmando de una u otra forma las ideas, pero pues hacerlo en un safe gaze café, supongo yo, que es una idea que hasta hace poco me enteré. Lo que pasa es que los safe gaze café son reuniones informales, pero claro que sí, tú puedes ir a un safe gaze café y de hecho un safe gaze café podría ser como motivo a eso. Tú mismo puedes convocar el safe gaze café. El safe gaze café lo puede convocar cualquiera, lo único que tienen que hacer es crear el evento en el grupo en Facebook, que es la herramienta que ahora hemos utilizado para convocarnos y nos ha servido mucho. Y ahí, el que quiera crear un safe gaze café en su ciudad lo puede hacer, o en los grupos de Facebook que tienen pues en cada capítulo, el de Bucaramanga, el de Cartagena, y etcétera. Entonces, claro que sí, si tú quieres, se puede convocar un safe gaze café con motivo de hablar sobre la película. Pero pues el problema es que ahí solo se reuniría la gente de Bogotá, y yo te cuento que los interesados en participar en la película, hasta donde yo he visto, es gente de todo el país. Hay gente de Manizales, hay unos músicos que yo vi por ahí, hay gente obviamente de Bogotá, de Cartagena, creo que hay alguien de Medellín. Entonces esas personas, pues digamos geográficamente están distantes, y ese plan que tú propones sería para solo para la gente de Bogotá. Por eso es que tenemos que utilizar herramientas virtuales, porque es la única forma en la que realmente podemos convocarnos, y por eso estamos poniendo a disposición esa herramienta para todos, con el fin de que se lleven los proyectos y la gente se ponga de acuerdo a través de reuniones virtuales como esta. Yo creería que lo que sí se debe hacer, y lo que se va a hacer próximamente, es que se convoque una reunión en TeamSpeak específicamente para hablar de este tema y invitarlos a todos a que entren acá, porque aquí sí podemos hablar en tiempo real, como si estuviéramos sentados todos en una mesa o en una cafetería, pero sin el problema de la distancia. No, claro, tienes mucha razón. Sabes que de pronto, bueno, no sé, yo lo veo en el punto, desde el punto de vista de las reuniones, o sea, hacer el proceso como muy lentamente, reuniones primero locales, después sí expandiendo con las virtuales. O sea, cada uno, lo que tú dices es muy cierto, cada uno hacer su parte, ya después la forma de comunicarlo ya pues utilizamos. Pero lo que tú dices también es muy, pues muy importante, que sea una reunión solo sobre la película. Pues, o sea, deberíamos hacerla. User joined your channel. Sí, así va a ser, y pues yo pensaría que dentro Kraus y las personas que están interesadas en el proyecto deberían ponerse de acuerdo y crear la reunión aquí en TeamSpeak. De hecho, TeamSpeak se utiliza en el movimiento para que personas de diferentes partes del mundo se conecten y trabajen en sus proyectos. Y es la herramienta principal, de hecho, para muchas actividades del movimiento, porque permite coordinar de manera internacional o organizar, mejor dicho, de manera internacional muchas cosas. Entonces, ese es como el, pues digamos, dadas las herramientas que de las que se dispone ahorita en el movimiento, es como el deber ser o lo que podemos hacer desde las posibilidades para que las distancias no sean un problema. Entonces, digamos que podríamos hoy mismo, para quienes estén interesados, esbozar una posible reunión específicamente sobre la película, así como sobre el día Z, que también deberíamos empezarnos a reunir, pues como para planear de manera nacional, y después cada uno localmente hacer lo que mejor le parezca o pueda. Y pues para eso está esta herramienta. Aquí todos pueden entrar, no solo cuando haya reuniones, sino cuando quieran. Dale, gracias por dejarme participar, muchachos. Buena energía a todos, y ojalá sigamos con estas reuniones, que son lo que podemos hacer, lo que cada uno tenemos a la mano, aprovechemos herramientas. Gracias a todos. Andrés, con gusto, bienvenido. ¿Quién más quería hablar, Andrés? Que tú estabas diciendo que otra persona estaba muy interesada en hablar. Sergio, pero no. Creo que no tiene micrófono, no sé. Pero otra cosa, le noté en el chat privado a Camilo la película Zeitgeist Addendum, se dobló acá en Colombia. Pues hubo algunas limitaciones y eso, pero hay dos personas que tienen voces profesionales, que ya viven de eso, de doblaje de voz y de narración, que se pueden tener en cuenta, y ellos tienen más contactos. Para la narración de las películas que se quieren hacer, o de la película. Ahí le dejé el link de la película Addendum doblada al español. Pues, como le digo, hubo algunos inconvenientes de sonido y eso, pero en general quedó bien y la gente le ha gustado. Y también otro amigo que tiene un estudio de grabación para eso, pues de audio. No sé si se quiere hablar. Sí, cómo no. ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, es un par de dudas que tengo respecto a la película. Creo que es un proyecto bastante interesante, y yo creo que va a ser muy efectivo para dar a conocer más los parámetros o los ideales que tiene el movimiento Zeitgeist. Pero entonces tengo una duda. Pues primero, ustedes nos enviaron un link con Le escuché al que lo hizo, que creo que es un avance sobre la historia de Colombia y creo que es de su autoría, que creo que haría parte de esta película, pero no sé si es un producto aparte de él o efectivamente esto entrará a ser de la película. Y la otra duda tiene que ver acerca, no sé si aparte de los avances también tenga que ver con con la estructura que ustedes pusieron en la página de Cellgate, donde hay cinco puntos, que son introducción, religión, el sistema bancario, globalización, la solución. Ahorita estamos de acuerdo con lo que alguien decía acerca de que son los mismos temas que se abordan en en las películas de Seth Gates y para eso se editaron tres películas y yo creo que aún así hace falta más. Pero bueno, Eric igual ya no ya me aclaró muchas dudas que tenía al respecto, pero igual sigo pensando que no sé si igual estos temas van a seguir siendo, van a ser incluidos incluso la parte de Colombia, o sea, esa parte de Colombia vendría a ser parte de la introducción donde veo que dice que habla acerca de Colombia, o sea, es una mínima parte y luego entraría toda esa parte de la religión, globalización, no sé qué al respecto, o sea, dependiendo de la respuesta de ustedes sobre eso, pues tendría más aportes acerca de lo que habría que hacer, me aporte acerca de lo que hay que hacer de la película. Pues vuelvo y te digo, como no hay nada fijo y el proyecto se va a construir es a través de las personas que participen. Si tú estás interesado y tienes ideas, aportes y cosas para hacer para ese proyecto, por favor, conéctate con las personas que están interesadas y puedes estar presente en las próximas reuniones. O sea, eso podría ser o no podría ser. Vuelvo y te digo, eso es una cosa ahí nebulosa que apenas se está proponiendo. Hay muchas ideas, pero nada se ha definido. ¿Quién va a definir eso? Las ¿Quién va a personas definir? que participen, nadie más. Pero la parte esa de la quimera historia ya hace parte de ese documental o es otra cosa aparte? Mira, las películas de Seth Gates, la primera, la Addendum, la Moving Forward, la otra que va a sacar Peter Joseph, son material de difusión. Eso no es el movimiento. El movimiento somos nosotros y somos el movimiento es lo que hacen todos los activistas. Eso es material de difusión. Y desde un punto de vista de Peter Joseph y las personas con las que él ha trabajado. Una cosa es que Peter Joseph sea el iniciador del movimiento y que pues digamos marque unas bases para el deber ser del movimiento, pero más allá de eso, como el movimiento se propone como un movimiento horizontal y emergente, entonces el movimiento, por un lado, se va haciendo sobre la marcha y finalmente el movimiento no es el fin, el movimiento es un medio. ¿Por qué te estoy hablando del movimiento cuando hablo de la película? Porque en el caso de la película, la idea de la película sería construir un medio de comunicación, o es la idea de todos los materiales de difusión en el movimiento, es construir uno de muchos medios, de mucho material más de difusión para, en este caso, llegarle a la gente de habla hispana. A la gente de Colombia y tal vez a la gente de Latinoamérica, claro, contándolo y contextualizando el tren de pensamientos, las ideas a nuestra realidad. La forma en que lo hagamos, pues dependerá de las participaciones y de las decisiones que se tomen en el transcurso del desarrollo de ese proyecto. ¿Quién va a tomar esas decisiones y quién va a definir eso? Pues las personas que están ahí. Si, por ejemplo, las personas que hacen parte de ese equipo de trabajo, perdón, de ese proyecto o del grupo que se forme alrededor de ese proyecto, deciden que es relevante tomar ciertos o no extractos de las películas de Safe Gates, de la 1, de la parte de la religión y lo otro, pues quedará. Si no, no. Eso no lo defino yo, eso se define en el transcurso de ese proyecto. Eso no lo define nadie en este momento, ni está definido. Entonces, váyanse todos armando su película en la cabeza. Cuando todas esas películas se encuentren, de ahí va a salir algo. Ok, sí, claro, o dudas al respecto. En los canales de YouTube y de Vimeo de Zygaze Colombia hay algún material que de pronto puede servir de algo. De pronto, digo yo. Solo por mencionar. User disconnected from your channel. Pues Andrés, por ejemplo, ese material que, por ejemplo, aquí en Colombia se ha fabricado mucho material y de hecho Andrés ha sido partícipe de eso. Si hay material de ese, tú tienes los links, por favor, inclúyelos en los aportes que se están haciendo, en donde se está recopilando material, Andrés, si puedes colocarlos en esa tarea asignada, donde la gente ha ido colocando cosas, pues bienvenido. En Open Atrium. O en su defecto, los colocan en el grupo de Facebook y Krausis o cualquiera que pueda los va metiendo. Pues la ideal sería que todo quedara de una vez en Open Atrium para que no haya que hacer doble trabajo, pero pues finalmente cada uno lo hace de la mejor forma que pueda. Las 10 y 23, las 2 horas se cumplieron a las 10 y 10, hace 13 minutos. Creo que ya casi igual se va a acabar. No sé si seguimos. Entonces hagamos lo siguiente, Andrés, si te parece bien, lee lo que queda en la agenda del día, que es lo, pues que simplemente está enunciado cómo van los equipos de trabajo que están constituidos, y lo que colocaron las personas que querían tratar temas, al final de la agenda, y ya pues entonces finalizamos la reunión y hablamos los varios, pues ya, sin grabar, pues para que no quede tan larga, dado que hoy, Andrés está haciendo hincapié en que las reuniones se están demorando mucho. ¿Se escucha? Sí, gracias. Los equipos de trabajo creados en Open Atrium hasta la fecha, Agricultura, Zeitgeist, equipo pensado para condensar los asuntos, iniciativas y proyectos sobre agro alternativo, agricultura urbana, permacultura, hidroponía, entre otros. 20 miembros y está abierto. Ahí está el link. Energías renovables. El objetivo de este grupo es desarrollar e implementar tecnologías de energías renovables para el movimiento. Tiene 66 miembros. Difusión de las ideas del movimiento es otro equipo, 66 miembros. Intercambiable. El equipo intercambiable busca la comunicación entre el capítulo local y los regionales e internacionales. 27 miembros. Equipo web, encargado de brindar soporte, medios y canales a los capítulos de Colombia y responsable del sitio web nacional. Y sus derivados como Open Atrium, 38 miembros. Express Transfusión, Transfusión Zeitgeist, equipo creado para hacer será traducciones rápidas y relevantes relacionadas con el movimiento. De inglés a español y español a inglés, 25 miembros. Innovación social. El equipo de innovación social busca la participación teórica y práctica de las ciencias humanas en la construcción de una economía basada en recursos, miembros. Nutrición. Asuntos de nutrición que nos permitan tener una alimentación sana y alternativa. 32 miembros. Otro equipo que es eventos, organización de eventos, organización, promoción, ejecución y continuidad de eventos relevantes. 38 miembros. Arquitectura. Principios relacionados con arquitectura, ingeniería y construcción en general. 31 miembros. College School. Ideado para conectar a personas empíricas o con conocimientos prácticos. School. Con personas de formación especializada, college, 36 miembros. Aquí, Cisco, equipo de trabajo ideado para todos aquellos compositores, cantantes e intérpretes que deseen promover las ideas del movimiento, 41 miembros. Eso es todo. Y después viene varios. ¿Alguien quiere hablar? En varios, Eric, ah. Andrés, en varios, si quieres lees los temas que están ahí consignados. Sí, yo anoté el link que dice, se augura un año agitado para la economía mundial. Es un artículo del Banco Mundial en español, entonces su nombre lo dice todo. También anoté el siguiente link que se llama Cracking Open the Scientific Process. Eso está en inglés, pero es un artículo de New York Times sobre una red. Se me olvida el nombre ahora. Bueno, si le dan clic en el link lo ven. Y tiene 1.3 millones de usuarios. Y la idea es compartir toda esa divulgación científica. Me pareció que tiene que ver con esto que estamos buscando y haciendo. El otro se llama electromagnetismo, fuente inagotable de energía. No sé quién anotó eso. Censura FBI afectará la siguiente página. Estoy preocupada, red. Ah, bueno, acá hay un troll. bueno, había un montón de groserías y cosas y yo me tomé el atrevimiento de borrarlo ayer y hoy. Ampliar el tema en otra reunión sobre ley Sinde o ley SOPA, la ley contra la piratería en línea. Entonces ya de eso hemos hablado y ya se acabaría la reunión, los temas, y podemos seguir hablando luego, se puede parar la grabación. Aporte adicional o alguna participación, y por favor recuerden una cosa: en los documentos públicos, y más en este que lo tenemos asociado en el servidor de español, si alguien borra, se pone a trolear, pues nosotros vamos a saber de quién es, porque el documento público guarda todos los cambios. O sea, si alguien hizo un cambio, ahí queda registrado, y pues queda registrada la IP con la que se hizo. Entonces por favor no lo hagan, porque finalmente pues lo que sucede es que si una persona que está participando y está siendo molesta en la participación, pues toca banearla, o sea que después ya no puede ingresar a nada por no respetar. Eso se hace en pro pues de tener la posibilidad de comunicarnos tranquilamente y respetuosamente, pero pues si hay personas que no respetan, pues entonces lo menos que se puede hacer es decirles, como les estoy diciendo yo acá, ahí sí que le caiga el guante al que sea. Y por otro lado, pues tomar la medida correspondiente. Si ustedes, por ejemplo, quieren ver unos protocolos precisamente propuestos desde España, que en este momento están como un documento público en el grupo de Facebook, donde explica las razones para banear a alguien. Eso casi nunca pasa, pero pues si es necesario, toca hacerlo, porque pues este es nuestro medio de comunicación, y si estamos en medio de una reunión nacional, y todos los que estamos acá nos importa escuchar y leer los contenidos, pues que alguien esté modificando y cambiando cosas, así lo sea que lo haga por ocio y por diversión, pues finalmente nos causa pues inconvenientes y es molesto. Entonces pues en esa medida se toma la acción que haya que tomarse si se llega a ese extremo, ¿no? Esperemos que no sea así. Gracias a todos por su participación en la reunión de hoy, y por favor queda el micrófono abierto para que hagan, no sé, últimas participaciones antes de cerrar la grabación del día de hoy. Y pues muchas gracias a todos, la asistencia hoy estuvo muy buena, creo que en su pico máximo habían 32 personas. Ya saben que las reuniones son cada 15 días y pueden entrar a TeamSpeak y participar cuando quieran, hablar con quien quieran, se van a encontrar gente de todas partes del mundo con diferentes realidades y posibilidades. Por cierto, perdón, Andrés. Jorgen. Dale, Jorgen. Voy a dejarles el link del proyecto del proyecto de la película Safe Gaze Colombia con las tareas que hasta este momento pues se han propuesto y se han asignado. Esto, no quería comentar que tuvieran en cuenta ahorita para actualizar los grupos en la página de Seix Colombia, los grupos que se crearon para lo de los capítulos, o eso hay que esperar un rato, un tiempo. Donde está lo de participa, capítulos. Entonces, que tuviera en cuenta para actualizar con los que se crearon hoy, en caso de que, si es de esa manera, ¿no? Si es de otra manera, pues no, solo recomendaba eso. Y si he visto que hay mucho problema con lo del TeamSpeak, yo no he visto la verdad la guía, no sé si está muy clara, pero me gustaría, si no voy a ver si la puedo revisar, y si no elaborar un manual que sea más claro y para que no tengamos tantas interrupciones. También que si en medida de eso si podía como crear como un, bueno, aunque no gusta mucho, pero tener como un protocolo, por ejemplo, no decirle a la gente, bueno, por favor, dele clic acá, acá, sino que se que la gente que tenga administrador de una vez lo mueve automáticamente y se le explica por fuera del canal para que la reunión sea más fluida. Sí, tú tienes toda la razón. Lo que pasa es que una cosa, los que están administrando, que ese es uno de los problemas que hay ahorita en el movimiento, el TeamSpeak han cambiado las propiedades de las personas que tienen C. Entonces, pues ya uno no puede mover a alguien y llevarlo a otro lado. De hecho, ya los que tienen C, como yo, como Andrés, como Brujo, como Débora, no pueden, como Ronin, buenas noches Ronin, bienvenido. No pueden crear un subchannels, nos toca pedírselos a los que tienen ese. Ese es precisamente un problema por precisamente esos asuntos de protocolos. Cambiemos esa palabra, hablemos de pasos a seguir. Los pasos a seguir, pues para conectarse, ya están ahí dispuestos. Y los protocolos de comunicación y ese tipo de cosas, pues son decisiones que se deben tomar en consenso y que deben ser propuestas. Y todos los que estén interesados para trabajar en eso, pues por ejemplo en el caso de la plataforma o, o el equipo de trabajo de comunicación intercapítulo, el equipo intercapítulo, ahí se podría consignar ese proyecto y los que estén interesados en tratar ese tipo de temas, pues empezarlos a debatir y tomar una decisión por lo menos para nivel Colombia, para que en nuestras reuniones haya ese tipo de, digamos, de pasos a seguir para determinadas situaciones, que eso finalmente es lo que son los protocolos. Pero pues, o sea, lo que tú dices, antes se podía hacer sin ningún problema, pero ahora solo lo pueden hacer los que tienen ese, y eso es precisamente porque hay gente que está administrando esta herramienta, que está haciendo malas prácticas en el MZ, y entonces están siendo autoritarios y están cambiando las reglas, y pues eso, de eso hay muchas horas de grabación, y sobre eso pues también han sucedido un poco de cosas. Que ustedes, en la medida que participen en el MZ, se darán cuenta. Pero como el MZ es horizontal y esta es una herramienta que puede cambiar, de hecho ya se está proponiendo utilizar otra que se llama Mumble, que es software libre y permite hacer muchas otras cosas que TeamSpeak no. Entonces, pues simplemente por ahora este es nuestro medio de comunicación, lo utilizamos en la medida que eso como se pueda y así como esto, que algún día llegó alguien y lo propuso y por eso hoy estamos acá trabajando con esto. Es lo que se está usando en este momento, más adelante habrán otras cosas. Lo importante es ser organizados, que no implica tener reglas estrictas ni parámetros fijos. Ser organizados significa ser consecuentes y pues tener orden en lo que se hace. Y para tener orden en lo que se hace, pues lo mínimo que hay que hacer es pues cumplir normas mínimas de convivencia y de comunicación, como son el respeto, como son lo que yo hago muchas veces, que es extenderse mucho. Respetar la palabra de los otros y ser tolerantes, pues para comenzarnos a manejar de buenas maneras en cualquier medio de comunicación, sea virtual o presencial. User in your channel timed out. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, entonces si estás interesado en un tipo de proyecto como ese, no te estoy diciendo que no se vale ni no se debe hacer, todo lo No, contrario, antes veo puedes, que, exacto, hazlo. antes veo que están abiertas todas las posibilidades. Esto es de todos, háganle, Ajá. para todos. Estoy ya la reunión terminó. Pues si alguien más no quiere hacer un aporte, sí. Yo creo que ya pues Andrés puede cerrar la reunión bien formal y pues nos quedamos hablando de cualquier cosa. Que apenas termine, quería pedir de nuevo la palabra, si es posible. Sí, claro, gracias. Pero a ver, Eric estaba grabando, ¿sí? Entonces ya podemos parar la grabación, ¿listo? Gracias. Sí, eso es lo Y que ya quería. terminamos la reunión, ¿listo? Listo, ok. Nadie más tiene un aporte para hacer. Entonces, muchas gracias a todos por escucharnos. Yo quería que, pues, que Andrés, que fue el que estuvo como llevando hoy la reunión, hiciera un cierre, pues, así más formal, como lo hacemos a veces. Dale, Andrés. Sí, gracias por escuchar en diferido. Y cuando diga ya, por favor, paramos la grabación. Ya. Chao. Gracias a todos por asistir. La próxima reunión es en 15 días. O sea. O sea, no sé cuál es la fecha. Sí. Las 5. 5 de febrero. 5 de febrero a las 8 de la noche, domingo 5 de febrero a las 8 de la noche. Los esperamos a todos. Y la agenda que se tendrá para esa fecha la se construye entre todos. Entonces ahí en esta semana aparece el link. Por favor, están pendientes en el equipo intercapítulo, que ahí es donde está el histórico de las reuniones, o sea, quedan todas estas grabaciones y ahí es donde aparece la agenda de la próxima reunión. También en la página de Safe Days Colombia, ahí en el link de Participa Reuniones Virtuales, ahí está el calendario y están todas las reuniones. Ahí también pueden visitar esa página, la página pues de Colombia, y ver los links. Les cuento así como para finalizar que próximamente todos los capítulos van a tener página de la siguiente forma. Serán subdominios y serán páginas autónomas, y pues cada capítulo las gestionará dentro de sus conveniencias, necesidades y posibilidades. Entonces cada página quedaría así. Pues de hecho eso ya está en la plataforma de Open Atrium para quien no ha revisado. Entonces, por ejemplo, la de Bogotá quedaría bogotá.safegatescolombia.com. La de Bucaramanga quedaría bucaramanga.safegatescolombia.com, y así sucesivamente para cada ciudad y capítulo que exista y que se vaya abriendo para que la gente pues tenga otro punto más de referencia, y sobre todo para que allí se puedan publicar las cosas que están ocurriendo en cada capítulo, y pues cada capítulo tenga pues en sus medios de comunicación, digamos formales o pues masivos, y pues a través de una web. Ya, me extendí mucho. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima reunión. Chao.